tránsito debido a un intenso temporal de nieve. Se estima que la medida podría extenderse por 48 horas más. Cronograma de servicios por el feriado. En los hospitales solo funcionarán las guardias y la recolección de basura será normal. Los museos estarán abiertos mientras que los teatros dependientes de la ciudad de Buenos Aires permanecerán cerrados. Tránsito. Se produjeron dos siniestros viales en la autopista para brincar al suelo Puente Pelliza Olivos. Chocaron para cada lado un auto, hay dos personas heridas al Vicente López y hay que circular por precaución. Trenes, subtes y premetro a horario equivalente a los domingos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Boca viaja a las 10 de la mañana a Chile para jugar mañana la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América frente a la U. Dos cambios en el equipo de Falcioni. Caruso va a reemplazar a Insaurralde y Clemente Rodríguez será titular en lugar de Sánchez Miño. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados una décima, la humedad 98%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, ¿cómo les va? Nos agarraron trabajando. ¿Cómo les va? Espataforo, trabajar. Los lentes, Marita, los lentes, por favor, que no tengo lentes y no veo nada. Eso era lo que... ¿Sabés qué me di cuenta? Que estaba pidiendo los lentes, porque yo dejo uno anteojos, le voy a contar a la gente, dejo unos anteojos acá, digamos, por las dudas, claro. Que sería para cuando me olvido los míos. Ahora los saludo a todos. Entonces, sentí que estaba diciendo los lentes, tráeme los lentes, pero se lo estaba pidiendo a otra persona. Creo que era una columna, no era una persona, era directamente una columna. Porque no me saludaba, no hacía expresiones, nada. ¿Cómo le va? Todavía lo que bien, dice, buen día. Pero a pasa. Usted sí la reconozco, o sea, la veo porque está con una camisa amarilla, está muy muy sí. Bonita. Se puso mire un prendedor, mira un prendedor muy coqueto, sí. Es una hermosa escarapela, es un moño. Ah, realidad. Pero que no me puse no los lentes nada. Todavía. Pensó que era un prendedor cualquiera, ¿no? No me puse los lentes, esperame un poco, no eso te pongas exigente, digamos. No, por favor. Que... Al contrario, le iba a comentar que hay mucha gente que con es verdad, objetos... ¿Ahora la vio bien? Con objetos inanimados tiene una vida. Por ejemplo, estos muchachos que están acá bailando a unos metros nada más. Sí. Recién había uno abrazado al poste y le hablaba. ¿Y el postre que le... el postre que... No, y el poste que le decía, perdón. Intimidades que yo no puedo sí. Revelar acá, pero ahí estaban de larga charla, unos metros. Así que usted no. Habla con una columna acá, el chico con el poste. Hay gente muy loca por esta esquina, che. Sí. Yo el otro día también vi una mujer que pasaba caminando, echando como diatribas, digamos, nada más. O sea, era raro. Sí. Y quise escuchar a ver de qué se trataban sus puteadas, digamos, sus diatribas, y eran bastante inteligibles, digamos. O sea, no, era como... Parecía, era una violencia arriba con... Claro. Sin, digamos, pronunciación, vamos a ponerlo en esos términos. Bueno, pero son cosas que pasan acá, ¿eh? Son cosas que pasan. El próximo feriado voy a intentar entrar. ¿A dónde? Al boliche, de acá al lado. Te dice que no me van a dejar. ¡No! No me van a dejar. El próximo feriado usted va a estar en Francia, así que no se haga la canchera. ¿Cuándo va a ser? Ah, tiene 1 de julio. Claro. Ah, ya tiene está, todo ya tan toca. Calculado. Pero venite el fin de semana y hace un toque, bueno, una pruebita, a ver qué onda. Muy barato, sobre todo, ¿no? ¿Eh? Hacerme una escapadita acá a la Argentina desde París. No, no, no, yo digo este fin de semana que viene. Ah, ya dice que pruebe. Sí, ya, prueba, no te quedes con las ganas antes de irte. Yo creo que antes de París tenés hoy que hacer. Hoy está abierto, todo. ¿Eh? Sí, por eso, casi me mando, pero después dije, tengo la escarapelita, no da. Me parece que no. Y después vas a... ¿Sabes cómo te van a dejar la escaripelita? No, tiene sentido. ¿Cómo le va a hablar? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, todo muy bien, por bueno, suerte. Bueno, no te tentó el after hour. No es que dijiste, no voy a entrar ahí porque estoy con un calzoncillo con de la bandera argentina. No, me no voy tienes. Para Floresta con el culo roto después. Es verdad, mejor dejarlo ahí, ¿no? Sí, porque hay un momento en que está aparece ahí como una cosa medio indiscriminada, me imagino yo. El que discrimina no sé, normalmente... No tengo experiencia en eso. Pero... Yo tampoco, pero abrí así. ¿Cómo no? Cuando era más joven, sí, no me diga que no. Un after hour habrá ido alguna vez. Usted no habla, ¿no? No existía. Usted siga, Lende. No, yo sé. Ah, por eso. En la época de Blanowski había after dinner. After dinner, claro. Salías después de cenar y eran, re locos. Salían desde las 9:30, ponele, a las 11:30. Iba a la lechería, mi viejo iba a la lechería. Ahí en Pompeya, eso me dice. Iba a la Martona. Me mentía. ¿Qué era la lechería? Una lechería. A la Martona iba. Y después al jardín japonés. Al y yo iba a la lechería a... Había una lechería extraordinaria en Esmeralda y no, en Corrientes y Esmeralda, donde los chicos que salíamos por primera vez 12, 13 años, íbamos a tomar algo, claro. Panqueques con toddy. Por eso, a eso me refería, la lechería. Sí, hay una aventura, una locura. Hay una que está reciclada, digamos, ahora, de toda esa onda de la, digamos, década del 60, 50, 60 alrededor de la alimentación y la salida, hay una en la Plaza Costa Rica y en Costa Rica, en Plaza Armenia, perdón, que está armada tal cual, como si fuera una lechería así de la década. Ah, sí, he ido. No está bueno, no está bueno porque es muy, muy yankee, digamos, muy estilo, estoy aquí en Los Ángeles, en un nuevo momento de la expansión de esta ciudad. Con unos pancakes. Coincido. Sí, y vienen las minas con unos gorritos y cosas así, muy, muy década del 50, que a mí no me gustó mucho. ¿Qué dice, Brinza, cómo anda usted? Como siempre. Tranquilo, ¿no? Sí. Está bien, está campechado. Estuvo lindo hoy porque estaba Corrientes estaba vacía de boludos. Y pude llegar en 15 minutos con el auto, así que tranquilo. Estaba vacía de gente, que eso está bueno. Sí. No importa, a mí los boludos se los voy a esquivar. No, yo no, por eso. No siempre. Se me mezclan todos, se me meten todos en el medio. No, hay que esquivarlo porque es una detención de tiempo, una pérdida de tiempo, no tiene mucho sentido, pero... Pasé con mi ponchito por la puerta del after hour. Sí, ¿y qué te dijeron? Eso me... ¡Chao, Cafrune! Me gritó uno. ¿Sabía quién era Cafrune? Mirá qué sorpresa. Sí, sabía, yo me caí de risa. Está bueno el saludo. Yo que en poncho me siento más bien el estanciero, más que un gaucho, que me griten Cafrune era toda una reivindicación histórica, así que se imagina. Yo rubiecito y con poncho parezco el general Belgrano, más o menos. Me falta decir, ¡vamos para allá! Sí, claro. Era por aquí. ¿Cómo anda, árabe, querido? Estimado, perdón, Magallanes, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. ¿Está contento del Día de la Patria? Sí, traje mis banderas. Sí, ¿a dónde? Perdón, no la aquí, veo. Aquí, ¿no? La bandera del periodismo independiente. Sí. Ay, qué la bandera. La bandera. Le queremos preguntar. La bandera suya es su mamá que le lava toda la ropa. Se nota, ¿no? Hoy estoy estrenando camisa. Está muy elegante. Sí, era de padre. Mire usted. Y está muy bien. Pero siempre usa la ropa de su padre, discúlpeme que le haga esta pregunta porque... Los zapatos no, porque yo calzo un poquitito menos, calzo 36. ¿Y lo conoce? ¿Usted 36 calza? ¿Por qué? Habitualmente 36 incluso es un número pequeño de mujer. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide? Discúlpeme bueno, la altura. No sé, soy un poco más bajo que usted, no sé, calculo 1.60. No, 1.80 debe estar usted. Sí, bueno. Por eso se cae muchas veces. Pero Maradona. Viene mal de base usted. Maradona, cállese la voz. Bueno, se calza 36 y mide 1.80. Hablando de Maradona, calzaba 36 y era muy hábil. Sí, pero no mide 1.80, señor. Hablando de entretenimientos, estuve ayer en un preguntero. No me digas, ¿no? ¿Qué es el preguntero? Como un pelotero, pero para periodistas profesionales, ¿no? Pero usan pelotas y todo como para... Siglos de admiración inflables. Sí. Y estábamos ahí jugando en el preguntero y la pasamos extraordinariamente. ¿Qué preguntaban? Y, por ejemplo, Fernando Bravo... ¿De dónde sacaron el preguntero? Preguntó... ¿qué pensamos de estar acá? Y bueno, y ahí contestamos todos, claro, porque sí, lo lindo es responder. Claro. Me parece muy bien. Me gustó lo del preguntero, me parece que es un buen espacio, digamos, un buen lugar. Bueno, gracias. Pero me quedé pensando alrededor de la ropa de su madre. Me quedó, usted sabe que yo tengo por ahí alguna escucha que me complica la cosa, digamos, y me mete en una interpretación, no quiero invadirlo por el estilo, pero... ¿Usted quiere preguntar? Yo quiero preguntarle a usted, digamos, no quiero preguntarle a usted una cosa, por esto de la camisa, que me quedé preocupado con lo del padre y demás. ¿Usted lo conoció a su padre, o sea, tuvo una relación con él? No tuve el gusto, pero dicen que ha sido un hombre formidable. Sí, pero... Hincha del Real Madrid, ¿no? Una cosa que... Que realmente... ¿Y sabe si vive en este momento? Tengo entendido que sí. Ok. O sea, no se ven, digo, pero ¿qué hay? ¿Algún litigio, algún conflicto, alguna situación penosa en el medio que usted quisiera aclararnos? Hay algunas diferencias, pero este país está hecho de diferencias, ¿no? Sí. A ver. Bueno, normalmente hay diferencias. Pero él que, porque, diferencias políticas. ¿Cuál es la diferencia con usted? Claro. Es de River. No, yo creo que el kirchnerismo lo que ha hecho es nos ha alejado. No se angustie, Magallanes, estamos tratando de conversar, de que usted piense. Pero ¿desde cuántos años hace que no ve a su padre? El último recuerdo que tengo de mi padre es no tener recuerdos, ¿no? No, no me digas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo se ha metido en todo. Yo creo que... ¿En su infancia también? Pero ¿en su infancia? Dentro de poco creo que van a ser la máquina del tiempo. Sí. Para no apostar a la reelección, sino al repasado, hacer presidencias, ¿no? Pero bueno, eso dentro de eso falta poco. Estuve con la gente, de Carta Blanca, usted, que ayer lo escuchó a su amigo Carta Foster. Abierta, no Carta Blanca. Carta abierta. Es lo mismo para mí. No es una tarjeta de crédito, ¿eh? No, Carta Blanca. No, yo no soy de Carta Abierta, amigo. ¿Qué es de Carta Cerrada? ¿Usted de qué? No pertenezco a ninguna carta. A ninguna carta. Porque ayer se lanzaron. Sí, se juntaron. Sí. Vamos a hablar después seguramente de ese tema, estimado Magallanes. Para mí es un tema bien importante. Me gustaría debatir cara a cara con este muchacho, este estudiante Foster, ¿es? Estudiante, Foster, no. Es un filósofo muy importante que, digamos, debería enseñarle a usted, en todo caso. Usted debería escucharlo en vez de hablar. Es un docente de prestigio. Entonces, es muy importante de la UBA. El señor Forster. Cuéntese ahora uno de gallegos. No es ordinario, por favor. Mire que Ricardo es amigo mío, lo conozco hace muchos años. Me gustaría, a él, a Moreno. ¿Quiere que lo llamemos? ¿Y que debata usted con él? Pero cómo no, me se anima a un debate filosófico con el señor. Por ejemplo... Qué contento se va a poner, ¿no? Que lo llamen hoy un día feriado. 9:30 a.m, Ricardo Foster. Mira, el único amigo de Ricardo Foster acá soy yo, porque la verdad... Querer llamarlo a esta hora. Y para debatir con Magallanes, eso sobre todo. No, lo puedes llamar y decirle, mire, quiero debatir sobre la Escuela de Frankfurt. Tiene un tema filosófico, digamos. No, vamos a hablar sobre Adorno, Horkheimer, por ejemplo. Que es un tema predilecto para arrancar la mañana, ¿no? Exactamente, para arrancar ahí. Estoy a disposición. Me parece muy bien, ahora vamos a tratar de resolverlo. Quiero resolver ahora, saludar a mi amiga, a la señora que nos acompaña aquí todos los días, la señora Silvia Marucho. ¿Cómo andan? Pero muy bien, che. ¿Vos? Bien, muy está bien. Está con escarapela, ahora sí te la pude ver porque estoy con lentes. Sí, acá estamos, bueno, en un día muy especial, poca gente en la calle, estamos transitando el feriado, con una mañana que tiene algo de sol, va mejorando, 7.5 grados la temperatura, 97% la humedad, mucha humedad y 16 estaba grados. Muy neblinoso, ¿viste? Oh, eso. Sí, pero va a ir mejorando. Inclusive tuvo una complicación en la Panamericana, porque hubo un accidente ahora en Panamericana, está complicando el acceso a Buenos Aires, hasta es cierto que no está accediendo mucha gente, digamos, no es un día normal en términos de tránsito. Imagínate lo que hubiera sido. Pero claro, imagínate lo que hubiera sido, hay que cuidarse por el tema de la niebla, que recién ahora está levantando, digamos. El 4999-8700 es la línea de comunicación con los oyentes. Hoy es un día diferente, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué se recibe ahí o a través del 0810-222-0870, en Facebook igualmente, en Mañana Más, y el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Pues es que yo tengo una pregunta así, ¿viste? Esas preguntas tautológicas sería la palabra, son esas preguntas que te dejan como siempre en la pregunta, claro. O sea, te dejan siempre en la situación de pregunta, en ese sentido, creo que sería más lo tautológico. Está con esto del Día de la Bandera, digo, la tautología es que es la patria, que es la patria, y voy y vuelvo con esta historia, digamos, a ver, entonces viste que hay siempre una cosa de que la patria es la infancia, hay como distintas interpretaciones alrededor de esa idea. Entonces, yo pensaba ayer cuando vi la escena del G20 entre la presidenta argentina y el presidente o al primer ministro inglés, yo también pensaba que la esta pregunta tautológica que estaba dando vuelta ahí alrededor de la habitación, vamos a ponerle esa metáfora, digo, evidentemente la patria está en esos eventos, está en esos momentos. Son esas cosas que vienen de pronto de algún lugar del sur y empiezan a modificar las cosas y vos decís, ¿será por acá? Y qué sé yo, vamos a ver. Yo creo que sí, es distinto, ¿no? Hay algo que está cambiando, ¿no? Sobre todo cuando, viste, soplan como vientos nuevos. Cosas distintas para decir, no más de lo mismo. Tres fantasmas cosen valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Toma, ¿qué me venías? ¿Un reclamo? Yo te doy un sobre. ¿Qué, venía a decirme algo? Mira, yo te doy un sobre. Este sobre tiene 30 años. Solo el viento sigue mis pasos. Voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz en agua con sal. Hola, Lisandra. A Lisandro Aristimuño, hola Fito Páez también, que están haciendo este tema increíble, que ya lo han escuchado porque yo lo paso mucho, es un tema que me gusta mucho. Hola La Bandera también, porque es el día de La Bandera. Hola Fernando Ponte, porque es nuestro operador. Campo en tu figura rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Hola Brienza, que es un patriota. La pequeña todavía no jurando La Bandera hoy también, es una patriota. Hola Ulanoski, que no se acuerda cuando juró La Bandera. Un abrazo de tulipanes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Hola Árabe, yo te saludo así porque vos sos muchos personajes, entonces no te puedo decir lo que sos. Pero jura el Árabe también, jura lealtad. Hola Nora de Asensio, que está aquí con nosotros, Violeta Mucci, Bárbara Diogo. Desprender del sur. Paula Nicolini. Hasta el litoral. Y mojar Marita Zagatumburu, ¿cómo te va? Buen día. ¿Estás contenta? Yo hace muchos años atrás hacía esto de ir al Monumento a la Bandera, los días de la bandera, porque en Rosario todos los colegios íbamos al Día de la Bandera, tenía que estar ahí y escuchar el discurso, no me acuerdo quién, digamos, pero siempre hablaba alguien. Hoy va a pasar lo mismo, ¿eh? Después vamos a dar algunos detalles del acto central del Día de la Bandera en Rosario, ahí en el Monumento a la Bandera. Hola, y ahí, Santiago. Y ahí en Rosario está el que la tiene más larga. Exactamente, la bandera, Bacaflor. Parece que la tiene muy larga Bacaflor. Sí. Dicen que como de 20 kilómetros. Yo no le creo, me parece como una exageración. Pero yo la vi. Pero es una procacidad. Yo sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. ¿Cómo anda, Santi? ¿Todo bien usted? Hola, Lucho. Me parece muy bien, en un buen momento. Qué acorde ese, ¿eh? Porque el tipo dice, yo voy a seguir. Tengo unos loros barranqueros acá, dando vuelta. Desprender de... su... canción, ¿eh? Qué bella canción. Estábamos escuchando al señor Lisandro Aristimuño en esta, en este tema que está en el disco Las Crónicas del Viento. La canción se llama Desprender del Sur. Y algo de eso es lo que está dando vueltas en este momento en la República Argentina. Se notan distintas cosas. Se nota en la situación del G20. Y también me imagino yo que algo de eso se puede llegar a notar en el acto de hoy a la mañana en Rosario, donde se van a hacer, digamos, el acto oficial por el tema de la... del Día de la Bandera. Estamos comunicados ahora con Raúl Racelli, que es periodista de Radio Nacional Rosario. ¿Cómo te va, Raúl? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué decís? Buen día, viejo. Hola, Lucho, buen día. ¿Cómo estás? Bien, che, acá todo en orden. Preocupado con una cosa bien banal al principio, que es la fresca, ¿viste? Porque normalmente la fresca echa un poco de gente. Cuando el día está medio feo, así, qué sé yo, los actos así en exteriores no funcionan muy bien. ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, si vos me escuchás a mí, te vas a dar cuenta cómo está el tiempo, ¿no? Con una voz totalmente resquebrajada por el cambio de tiempo que hemos tenido en estos últimos días, pero bueno, la gente no obstante está esperando, aguardando con mucha ansiedad esta jornada, una jornada que se ha presentado con sol, eso es lo importante, con sí baja temperatura. En este momento hay 2 grados 9 décimas, que es la real, y una sensación térmica casi de 0 grado. Así que bueno, seguramente a medida que transcurra la mañana vamos a tener una jornada quizás un poco más cálida, porque cada 20 de junio, eso es lo que se siente, lo que se vibra frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde en un rato nomás ya va a estar llegando el vicepresidente de la Nación a cargo del Poder Ejecutivo, por la ausencia de Cristina, quien está en este momento en Río de Janeiro, y por supuesto se espera con gran vehemencia su presencia, y también su palabra. Va a ser uno de los tres únicos oradores que va a tener el acto. Decía que está por arribar al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en el barrio de Fisherton, aquí en la ciudad de Rosario. 9:30 es el horario estimado que llegue el avión, que luego va a ser abordado en el helicóptero, que lo va a trasladar hasta el aeropuerto, hasta el helipuerto de la Prefectura Naval, donde ahí sí después, ya por tierra, se va a dirigir al palco oficial, donde va a dirigir, por supuesto, la palabra juntamente con el gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein. Los tres únicos oradores y una vibrante mañana donde ya hemos estado en contacto con nuestros compañeros que están ya desde muy temprano ahí en el monumento, y donde se ve que hay mucha gente que ya está llegando desde las primeras horas de hoy. Raúl, hubo una movida, son trascendidos, te hago la consulta de manera a informarlo, obviamente, más allá de que estemos en radio, digamos, pero estaba pensando la movida de algunas radios y algunos diarios que me han comentado que hicieron como una, digamos, a usar un poco algunos silbidos, cosas por el estilo en relación al acto de vudú, va a haber, de la palabra, de la intervención de vudú. ¿Tenés alguna versión, alguna percepción, bueno, sobre la cosa o no? Siempre hay algún desubicado que lleva adelante algún tipo de ese tipo, tipo de comportamientos de este estilo. Sí, ha ocurrido eso, pero es como que no hubiese pasado absolutamente nada porque nadie le dio trascendencia. Claro, claro. Te lo puedo afirmar que ha sido así. Es más, hasta el mismo gobernador hace un rato en distintos medios que lo han consultado respecto a esa posibilidad de que se pudiese llegar a producir algún desmán, cosa que no va a suceder, te lo puedo afirmar. Decía que hay que respetar la investidura del vicepresidente, ¿no? Que además, bueno, ayer mismo estuvo Vudú muy cerca de Rosario, en Casilda, donde estuvieron compartiendo con el gobernador y con otras autoridades nacionales de la entrega de fondos al campo. Casi 5 millones de pesos. Perfecto. Lucho. Raúl, te mandamos un abrazo grande, ponete bien. Yo te diría que... Les pido mucho, pero... una gran disculpa, pero lamentablemente he querido hacer lo mejor posible. No, te voy a pasar una receta. Jengibre molido, ¿viste? Agarrás la raíz de jengibre. Sí. Lo molés un poco y le pones un cacho de agua caliente. Y te tenés que mandar eso. No te voy a decir que es una cosa muy agradable, pero es algo que hace bien... Pero, y con miel también, y si querés ponerle té verde también, ahí está, y ahí está impecable. Y la otra, si no, es directamente aro de cebolla crudo, es más difícil ese, ¿viste? Tenés que clavar 3-4 aros para recuperar un poco de volumen en la voz. Más que eso no se me ocurre, son las cosas que vengo haciendo de chiquitito. Bueno, Lucho, gracias, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, era Raúl Racelli, de periodista de Radio Nacional, Rosario. Aquí está la bandera. Tenía que ver. matriz de la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Nacional, Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene abuela. En el horario de protección al menor. Eso fue, es lo malo, a veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. Ya lo que tienen ganas de comer, por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelice. Yacimienque, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 29 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimas. La humedad, 97%, cielo despejado con neblina. Cumbre del Grupo Río Más 20. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, aseguró que las potencias del mundo no se comprometen con el desarrollo sostenible. Somos los gobiernos locales los que todos los días estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, planteando la necesidad de incorporar la voz de los gobiernos locales en este debate. Fue una muy importante conclusión que, por supuesto, han sido llevados a la conferencia de Río, que es donde están los jefes de Estado, para seguir debatiendo sobre este desarrollo sostenible, donde los pueblos en desarrollo nos comprometemos todos los días y donde los grandes países, que son los principales responsables de la contaminación de nuestro mundo, no quieren comprometerse. El gremio de camioneros decidió no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Cumple la segunda jornada de un paro de 72 horas que afecta el transporte de hidrocarburos. Por su parte, el gobierno, a través del vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, anticipó que garantizará la provisión de combustibles. En este contexto, el abogado Eduardo Barcesat explicó que la aplicación de la ley de abastecimiento consiste en el decomiso de todo lo que esté faltando. Quiero creer que frente al llamado a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, cuya desobediencia puede implicar la pérdida de la personería gremial, habrá un acuerdo definitivamente entre camioneros y las entidades patronales para arribar, bueno, a la paritaria con un acuerdo equitativo. Pero la preocupación es la de asegurarle a la población el abastecimiento, y esto no tiene otro remedio que lo previsto en la ley, que es el decomiso de aquello que está faltando. Falta transporte, se decomisa los medios de transporte. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 7 grados, 5 décimos, humedad 97%, cielo despejado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí. 9:32, estamos con algunos accidentes domésticos acá, como que se caen cosas arriba de la mesa, cosa que odio, menos mal que no es nada pegotía, digamos, con pegote, porque eso sí me puede obligar directamente a cambiar de estudio. ¿Qué es pasa? Un enchastre espectacular. Bueno, ya está, ya un enchastro, como decía claro. De Angeli. Lo que pasa es que hay gente que me provoca, entonces me producen esta serie de cosas. Siempre mirando para afuera, ¿viste? Sí, naturalmente él, así. Hay gente que es hijo de psicoanalista, ¿qué quiere? ¿Eh? Es hijo del psicoanalista, Kiki. La culpa siempre del otro. No, la culpa de mamá siempre. Yo no soy eso. Su madre, me la echó a mí recién. Bueno, más o menos, por eso le estaba diciendo. A ver, estimado Brienza, tenemos una fecha patria importante, 20 de junio. Es verdad, es uno de los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de la mañana. Durante toda la mañana, porque no es que lo vamos a hacer de una, digamos. Como sabes mucho de Belgrano, sabes mucho de la historia, no es que vas a poder dar una sola cuota, vas a tener que dar financiada las cosas. Ahora, lo que tengo es información con el señor Carlos Ulanovsky. Bueno, primero que nada, gracias a Gabriel Adamo de la Fundación El Libro, que mandó una taza que será muy bien utilizada. Y gracias a la gente de UTE, CETERA y CTA, que mandó cositas para reiterar su posición, su concepto pública, la escuela de todos y todas, la educación pública. Y te cuento el Día de la Bandera en los medios. Luego los invito, porque ustedes son muy inteligentes, a que encontremos sinónimos de bandera, como por ejemplo símbolo patrio, enseña, lábaro. Piensen otras... No se me ocurre ninguna. Trapo también. Sí. Bueno, de 14 a 16 en el programa Vivo en Argentina por la televisión pública, sí. Carla Conte y Nicolás Paul son sus conductores, transmiten desde el Monumento a la Bandera. Ah, mira vos. Pero a las 10, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación que he leído esta mañana, afirman que a las 10 de la mañana en el programa Mil Manos, también de la televisión pública, va a existir la oportunidad de ver a nuestro compañero Hernán Brienza. Quédate tú. Sí, ayer me invitaron los muchachos de Mil Manos, me trataron bárbaro, la verdad. Es una manga de pibes jóvenes que están haciendo ahí un producto muy digno para los chicos, para educar y divertir al mismo tiempo a los pibes que van entre 8 y 99 años. Uh-huh. Y me hicieron preguntas sobre Manuel Belgrano, sobre qué significa la bandera, y la verdad es que fue muy ameno. Qué bueno. Bueno, y a las 5 de la tarde, bueno, lo veremos. Lo vamos a ver. Pondremos ahora a las 10 el canal 7. ¿Te sacaste la remera de abajo siempre? No, lo peor es que fui con el mismo pullover que tengo hoy. Oye, el tipo no hay forma de que se saque la remera de abajo de la camisa. Y bueno, a las 5 de la tarde por Pacapaca y a las 8 de la noche por Encuentro, ese personaje tan lindo de animación que se llama Samba, sí, va a regresar al año 1812 para estar al lado de Manuel Belgrano, pero en realidad el estreno, esto que se va a estrenar hoy en la tele, fue presentado ya ayer ante 500 chicos de la escuela del barrio Sildañez, un acto en el que estuvo el ministro de Educación Alberto Sileoni. A las 20:30 va a haber un capítulo de Historia de un País dedicado a Belgrano, también por Encuentro, y a las 21 se va a exhibir la película Belgrano, la película que protagonizó, dirigida por Sebastián Pivoto y que protagonizó Pablo Rago. A mí me gustó esa película, che, me gustó. A mí también. Mirá que me cuesta, o sea, voy a poner un paragüitas, digamos, por más que sea historia argentina, que yo tenga un interés, que cada uno de nosotros tenga un interés sobre la propia historia, siempre me costaron las películas, me costaron ver esas películas épicas sobre los orígenes de las naciones, sea en Argentina o cualquier otro lugar, porque eran todos como cliché, digamos, siempre, ¿no? Alrededor de cómo se narraba, cómo se decía, qué palabras usaban, qué sé yo, todo eso. Y la verdad es que encontré, tanto en esa como en la de San Martín, dos películas interesantes, digamos, ¿no? Sí, sí, y en especial a mí me gustó mucho el trabajo de Pablo Rago. Dios mío, por Dios. ¿Qué pasa con Dios? No. Estamos hablando de Belgrano, no de Dios. No, pero por favor, Carlos, usted sabe que yo lo respeto la figura de Belgrano, pero esa película, no me respete tanto y diga algo, claro. Algo con fundamento. Pero claro. Películas. ¿La vio? ¿Eh? ¿La vio la película? Ni pienso. Películas de patriotas es con Mel Gibson. Imagínese a Mel Gibson haciendo de Belgrano. Bello Corazón Valiente, el patriota. No, Pablo Rago. ¿Y Sul qué hacía de Margarita Sánchez de Thompson? ¿Quién? Gabriel Sul. Por Dios, le digo, es una cosa de loco. Me emociono. Usted mezcla todo, usted mezcla todo. Porque Gabriel Schultz es el compañero de Pablo Rago en el programa de los sábados. Claro. Yo le digo que TBR. A Gabriel ¿qué tiene que ver? Le pone una peineta. Y va como pila. La banda de Gama Antigua, dice usted. Bueno, hoy a las 9 de la noche, la película Belgrano de Sebastián Pivoto, protagonizado por Rago, se va a ver en Encuentro. Y a las 22 también la programó Inca Televisión. Y les reitero, sigan pensando sinónimos de la palabra bandera. Dólar. No, ¿por qué dice esas barbaridades? Yo levanto mi bandera por la compra de los dólares. Pero el dólar es verde. ¿Qué tiene que ver con la enseña celeste y blanca? No discrimino. Me tiró. Toda la información está en Mañana Más. Adiós, General Belgrano. Peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose el norte arriba. Todo el pueblo se le ganoso de libertad, sin desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, en Capugio y Ayoma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. El maestro, ¿no? Jorge Cafrune. Este tema pertenece al disco La Independencia. Es de allí, de la década del 60. Y a mí me llama la atención siempre lo mismo. ¿Por qué los argentinos no nos animamos a cantarle a la Argentina, a la propia Argentina, a la propia patria? No siempre nos da un poquito de pudor escuchar algunas canciones en las cuales se dice lo bueno, lo lindo, lo que tenga nuestro propio país. Si uno escucha canciones de otros países, no ocurre lo mismo. No. Aun cuando sean clichés, aun cuando sean cursis, nosotros tendemos a respetar más los clichés y las cursilerías de otros países que las propias, ¿no? Yo te quería preguntar, Luciano, ¿cuál es el nivel de provocación política que te bancás respecto de Manuel, de lo que voy a decir de Manuel Belgrano? Cualquiera, no tengo problema. Yo creo que Manuel Belgrano es un boludo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno analiza lo que genera Manuel Belgrano en la sociedad argentina, te das cuenta de eso. Hace muy poco tiempo hice una encuesta, porque vos sabés que estoy haciendo un libro, hice un libro sobre el éxodo jujeño que va a salir en agosto, hice una encuesta. ¿Como quién preferías de los próceres que fuera tu hijo? Se lo hice a distintas personas, se lo hice incluso a amigos a los cuales quiero mucho, compañeros de trabajo a los que quiero mucho. Y dije, ¿qué preferís, San Martín o Belgrano? Y no, yo quiero que mi hijo sea como San Martín. Muy pocos dijeron que querían que su hijo fuera como Belgrano. Y cuando vos le decías, bueno, ¿por qué no Belgrano? Te hacía una sonrisa socarrona, como diciendo, y Belgrano es medio boludo. Y ahí, en la boludez de Belgrano, ahí quizás radique su mayor acto de subversión política. Si uno tiene que entender por qué Belgrano es revulsivo, repulsivo, revolucionario para los argentinos, es justamente porque es un boludo. Porque cuando tiene que tomar las decisiones que cualquiera de nosotros tomaría, él toma una decisión diferente. En vez de elegir su propia conveniencia, en vez de elegir su propia satisfacción personal, el tipo, él hace lo que tiene que hacer. Hace lo que debe hacer. Para una sociedad como la nuestra, eso es ser un boludo. Cuando Manuel Belgrano recibe 40 mil pesos fuertes de sueldo por haber ganado la batalla de Tucumán, la dona a las escuelas. En vez de hacerse un shopping, en vez de dedicarse a jugar al golf, en vez de hacerse una casa, el tipo la dona para hacer 4 escuelas en Tucumán. Cuando cada vez que le donaban el sueldo, él hablaba de que él no necesitaba dinero para sobrevivir. Él solamente quería construir una nación. Él es hijo de una familia adinerada. Él estudia en Salamanca. Muy pocos criollos pudieron estudiar en Europa. La mayoría lo hacía en Chuquisaca. Castelli, Moreno, Monteagudo, estudiaban ahí en el Alto Perú. Belgrano tuvo la posibilidad, porque su padre era un comerciante de origen genovés, de estudiar en Salamanca. Y fue allí, estudió con lo más granado de la aristocracia peruana y española. Sin embargo, él murió en la más absoluta de las pobrezas. Y eso, para la mayoría de los argentinos, es de boludos. Él es un político, es un militar, que la mayoría de las veces pierde. Que la mayoría de las veces le va mal. Y en una sociedad exitista, que a un tipo le vaya mal es verdaderamente revolucionario. Es verdaderamente subversivo, es un problema. ¿Qué se hace con el perdedor? Esto que estoy diciendo yo no es exactamente nuevo. Cuando Bartolomé Mitre escribió su famoso libro de Manuel Belgrano y la Revolución Argentina, que es un libro muy interesante para leer, es casi es el clásico, es el libro fundamental, porque el San Martín de Mitre es posterior al Belgrano. Su ministro de Hacienda, que era Vélez Arfiel, le dijo, imagínese este diálogo, ¿no? Un ministro diciéndole al presidente, escribiendo en un diario sobre el presidente. Dice, es un libro de un sonso escrito por otro sonso. Y ahí hay algo, ¿no? Para esa camarilla que estaba construyendo la Argentina en 1860, Belgrano era un sonso. Yo quise reforzar esta idea de que Belgrano era un sonso diciendo que Belgrano era un boludo. ¿Por qué lo digo? Porque y en esta idea de que Belgrano es un hombre incorruptible, un hombre moral, también se esconden algunas cosas. Porque lo que se esconde es el verdadero pensamiento político de Manuel Belgrano. Se esconde la idea de constituir riquezas a través del valor agregado. Se esconde la idea del intervencionismo estatal como forma de educar a las masas, de educar a con escuelas técnicas de trabajo para que los productos agrícolas tengan valor agregado, puedan ser manufacturados, puedan venderse al exterior con ventaja para la Argentina. Se esconde aquella frase de Belgrano que dice que es preferible comprar algo más caro hecho por la propia tierra que comprar algo más barato hecho en el extranjero. Y yo pienso, ¿no? Porque Belgrano no era un hombre del radicalismo revolucionario, no era un hombre popular como Dorrego, no era un hombre como los caudillos federales, no tenía esa relación con el pueblo que tenían otros. Belgrano era un hombre, si se quiere, del orden. Era un hombre de las clases acomodadas, de las clases dirigentes, ¿no? Yo creo que los sectores dominantes se equivocaron haber elegido a Bernardino Rivadavia, que es el fundador de la deuda externa en la Argentina, como prócer elegido por ellos, y desechar a Manuel Belgrano. Yo creo que la Argentina hubiera sido diferente si las clases dominantes hubieran elegido como valor en serio la moral y la estupidez, la estulticia, la soncera de Manuel Belgrano. Yo hubiera preferido una Argentina modelada por esa boludez de Belgrano, porque hubiera sido muy diferente. Vamos a hablar, obviamente, de Belgrano a lo largo de hoy, vamos a hablar de los colores de la bandera, vamos a hablar de una serie de cosas que tiene que ver con los detalles de qué hizo Belgrano. Pero yo quiero recordar también ese pensamiento profundo de Belgrano en el Congreso de Tucumán. Porque en la escuela nos dijeron que Belgrano quería un rey indio, ¿no? Se lo gasta mucho a Belgrano por eso, al final era un monárquico que quería un rey inca. Estamos hablando de 1815, cuando en Europa todas las repúblicas habían caído, cuando estaba la Santa Alianza, cuando estaba el Tratado de Metternich, cuando las potencias del globo se habían juramentado no permitir nunca más un gobierno republicano sobre la faz de la tierra. Y la discusión en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después gana el sistema monárquico, el sistema republicano, perdón, pero la discusión allí era entre quienes querían una casa real con origen en Europa, como Pueyrredón, como Carlos María de Alvear, que buscaban casas francesas o casas españolas o casas inglesas para que gobiernen estas tierras, y Manuel Belgrano, que propone un rey inca, ¿no? E incluso algunos tipos muy radicales como Dorrego lo gastaban, es un rey de patas sucias, ¿para qué queremos? Pero mirá cuál es el verdadero pensamiento de Belgrano. Belgrano elige como rey a Condorcanqui. ¿Quién es Juan Condorcanqui? Es el hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, aquel hombre al cual había sido despedazado en 1780 por los españoles en el Cusco por haber osado defender a los indios, a los negros, a los criollos en ese levantamiento que fue brutalmente sofocado por los realistas. Manuel Belgrano es el verdadero hombre de la revolución que cree en la unidad latinoamericana. La idea de un rey inca es aquel que podía garantizar la unidad de América. Se entiende por qué, para muchos, Belgrano es un boludo. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca. Llegándose el norte arriba, todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, sin de desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, el Capugio y Ayoma? Mañana más. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 49 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La radio pública en internet. Internet. Las noticias más importantes. Política, economía, internacionales, deportes. Información confiable. Con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Un país en movimiento. Mañana más. Nueve horas 51 minutos en este momento, todavía no, querida. La semana pasada, Lucho, dimos la mala noticia que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuente Alba, andaba paseando por el centro de Zapala, sí. ¿Te acordás? Me voy a comprar un remedio y me dice, se fue acompañado por un policía de, digamos, de ahí. Sí, ¿no? un enfermero, en realidad. Ah, enfermero. Claro, que tenía en el turno médico, que el móvil no había llegado. Y cuando recibimos esa noticia, la intención que tuvimos fue llamar al responsable de que esto hubiera sido así, al director de las cárceles neuquinas, Brando, y era Carlos Brondo. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos? Sí. Bueno, esto era lo que nos decía. sé que es una situación difícil, sobre todo para los familiares y para incluso la situación o la posición en que quedamos nosotros también. Pero bueno, por eso mismo le digo que inmediatamente se dispuso la investigación en la fase administrativa y se le dio intervención a la justicia. Más allá de la foto y de lo que yo le puedo decir, lo estoy diciendo es que se está llevando a cabo las investigaciones del caso. ¿Y usted asume su propia responsabilidad como director de la dirección? No, yo no tengo la responsabilidad directa del caso, yo no soy el que lo cuido personalmente, yo tengo personal a mi cargo. Entonces eso se está investigando, esa situación. Pero está contando con naturalidad que el traslado de un detenido se hace sin que esté esposado y sin custodia, y usted sabe, comisario, que esto no es así. Con naturalidad. Son cuestiones, por eso le estoy diciendo, que inmediatamente se dispuso una investigación administrativa, porque o sea, no es el protocolo por el cual, que de la forma de trasladarlo. ¿Recordás esa entrevista eludiendo la propia responsabilidad que él tenía, incluso desconociendo o haciéndose el que desconocía primero lo de naturalidad, después de que había habido un atrevimiento por parte de alguien? Bueno, finalmente lo desplazaron, lo echaron. Carlos Brondo no está más a cargo de la dirección de las cárceles neuquinas, y esto es por ser corresponsable de la liberación de Poblete. Justamente es el sexto funcionario desplazado. Vos sabés que ayer hubo una reunión, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, recibió a Sandra Rodríguez, a la viuda, sí, que se había lamentado muchísimo de que esto sucediera. Le había impactado también muchísimo las imágenes que había visto, y lo que le pidieron es que trasladen a Darío Poblete a una cárcel federal y que se reactive la causa en la que se está investigando las responsabilidades políticas del asesinato de Fuente Alba. Y esto tenía que ver con que, claro, Brondo, como policía en definitiva, estaba protegiendo a otro policía que era el responsable, y muchas veces pasa que estos policías son vistos como héroes y no como los asesinos que son. Recibimos otra noticia hoy, mala noticia también, que tiene que ver con que 6 días faltan nada más, Lucho, para que se cumplan 10 años del asesinato de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi. Y la noticia que tenemos es que Fanciotti, Alfredo Luis Fanciotti, que le van a dar un beneficio de régimen carcelario abierto, y esto es gracias a una decisión del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora. Así que sí. Fanciotti, que es justamente el comisario de la policía bonaerense, responsable por los asesinatos, y que recibió en diciembre de 2005 una perpetua, bueno, parece que no, que va a poder salir. Tipo, o sea, lo que va a hacer es ir a dormir a la cárcel, digamos, va nada a tener, es como una especie de hotel, el cárcel hotel sería, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, Leonardo Santillán es hermano de Darío, el militante del Frente Darío Santillán. ¿Cómo te va, Leonardo? Lucho Galén, de Sincho Taviano, de este lado. ¿Qué decís? Buen día, viejo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo lo tomaste? Porque me imagino que este tipo de noticias, viste, cuando una noticia te pasa por el medio del cuerpo, digamos, no te es una cosa que uno la lee en el diario, ¿no? No, la verdad es que eso, ¿no? Que con bastante indignación y con a una semana de cumplir 10 años esperando poder enjuiciar a los responsables políticos, ¿no? Nos encontramos con esta noticia donde la Corte Suprema de la provincia nunca ratificó la sentencia, ¿no?, que le dieron allá por enero del 2006. Encontrándonos con este tema, bueno, también vos recién estaban hablando de lo que fue Carlos Poblete, ¿no? O sea, también saliendo por las calles, ¿no? A Fanciotti había pasado una situación similar hace 2 años, cuando se lo vio también comiendo, fue a la casa de un juez, Rolando Lima, a comer un asado, ¿no? Le habían aducido que le habían sacado porque era depresivo. Entonces, bueno, como si una noticia que atraviesa el cuerpo. Pero ¿por qué? Perdón, porque no se te escuchó, Leo, no se te escuchó bien el final, que se había ido a comer un asado porque estaba depresivo, una cosa así, ¿escuché? Habían aducido a los guardias cárceles, ¿no? Después hubo todo un revuelo, hubo denuncias, entonces, como pasa ahora, se corren algunos, ¿no?, de los que son causantes de lo que pasa acá, ¿no?, con tipos que tienen que estar presos, cumpliendo una prisión perpetua, pudriéndose en la cárcel, encontramos que salen como si nada, ¿no? También hay que preguntarse quiénes los cuidan, ¿no?, y cómo es que logran estas cosas. No es normal, yo creo que acá hay impunidad, ¿no?, que la impunidad sigue generando más impunidad. El caso de Fanciotti es emblemático y la verdad que nos mueve bastante a mí, por la historia de Darío también, pero está dejando un precedente para cualquier caso, ¿no? Uh-huh. En un caso tan emblemático como fue la muerte de Darío y de Maxi, ¿no?, como los asesinaron, como por la represión ese día, que lo dejen libre ahora, o que esté en un régimen abierto, la verdad es que esto nos tiene que sonar bastante, bastante ruido a todos, ¿no? Leonardo, buen día. Cintia Ottaviano, me imagino que hablado con tu abogada como para saber si esto en definitiva es que se están aprovechando de un intersticio legal, de un artilugio porque la condena no está firme, o si se están violando las leyes de ejecución penal en este caso. Y nosotros estamos desde ayer nos encargamos más de lo que es discusión, yendo acá de un lado para otro para que se difunda todo lo que está pasando. Y ahora nos estábamos como sentados, tratando de sentar más tarde para ver cómo nos movíamos legalmente también. Claro. El tema también hay que buscar los orígenes y de dónde vienen. El tema acá entre los responsables políticos que nosotros señalamos, ¿no? Eduardo Ugalde a la cabeza como presidente, Felipe Solá como gobernador, fueron los que generaron el clima previo, fueron los que salieron a denunciar en las pocas horas apenas habían asesinado a Darío Maxi. Son los responsables políticos que nosotros señalamos, entre los cuales también está Luis Genudo. Luis Genudo ocupaba el cargo de Ministro de Seguridad y Justicia en lo que fue el 26 de junio del 2002, el gobierno de Ugalde. Después fue el que presentó la causa complot, ¿no? Que en las primeras horas nos están acusando de que nosotros queríamos tomar el poder, que los muertos habían sido por internas piqueteras. No, y una clase de denuncias que a nosotros nos iban a dejar, si no aparecían las fotos, si no había una... Ay, te estamos perdiendo en la señal, Leonardo. No sé si nos recibís bien o podés quedarte quieto en algún lugar como para poder escucharte con mayor corrección, porque la verdad es que se está complicando la comunicación. ¿Estás ahí todavía? Ahí estoy, acá estoy. Entonces, digo, Luis Genudo había hecho la presentación de la causa completa en las horas posteriores y después de lo que fue el 26 de junio, ¿no? Lo nombraron juez de la Corte Suprema de la provincia, que es de donde tienen que dar el fallo o ratificar la sentencia, ¿no? Y sabemos que es parte de la misma historia todo esto, ¿no? Está claro. Una última pregunta que tiene que ver con las medidas que van a tomar. ¿Van a hacer una caravana hasta el penal de Varadero? Nosotros mañana a las 8 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en la CTA de Lima y Perú, en Capital. Y después al mediodía vamos a concentrar para salir una caravana a Varadero, ¿no? No al penal porque quedaba un poco aislado y la idea es poder instalar todo este tema en la sociedad, ¿no? Más en el pueblo de lo que es Varadero, ¿no? Entonces la idea era ir con una caravana para allá, aparte de la actividad de lo que es el 25 y el 26 de junio. Está claro. Leonardo, te agradecemos mucho tu tiempo y te mandamos un abrazo, viejo. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán, de militante, obviamente, del Frente. Darío Santillán, ¿alguna cosa más? Sí, que estaba diciendo, Leonardo, para completarle entonces, que mañana a las 8 de la mañana, en Lima 609, van a estar dando la conferencia de prensa y después partiendo en esta caravana, junto a distintos organismos de derechos humanos, hasta el penal número 11 de Varadero, para reclamar que vuelva a prisión como corresponde. Yo les quiero contar una cosa de Fanciotti, digamos, que es este tipo que ahora tiene esa posibilidad de ir a dormir a la cárcel, digamos, a pasar su vida normal y después va a policiar a la cárcel, algo así como una especie de régimen carcelario hotelero, digamos, que no se entiende porque está acusado, primero es de perpetua, digamos, tiene una condena de perpetua por el asesinato de Costecchi y de Santillán. El tipo este, Fanciotti, después de que se arma el tiroteo en el puente Pueyrredón y empiezan ellos a perseguir a los militantes, etcétera, ¿verdad? Llega al lugar donde lo mata, efectivamente, con toda la intención de matarlo. No es que eso quedó probado en la causa. Hay una serie de fotografías que ahí disparan, por lo menos dos fotógrafos, uno del diario Clarín, que dispara toda la serie fotográfica, sobre la cual después, al día siguiente, o sea, estuvieron un día esperando para ver si podían o no sacar la tapa, al día siguiente sacan la tapa, después de que... Con el título vergonzante de la crisis causó dos nuevas muertes, como si hubiera sido la crisis, y no el poder. Exactamente, político. Y esas fotos salen en realidad porque hay un programa de radio que empieza a mover la historia, etcétera, etcétera. Bueno, que a mí lo que me impresionó de ese día, de los tiroteos, cuando se veía por televisión al cuerpo de Darío Santillán subiéndose a un rastrojero con la cara de muerte, toda esa cosa terrible que estábamos viendo todos, en ese contexto, el tipo que le había tirado a menos de 2 metros se para delante de un grupo de periodistas y empieza a hablar de los revolucionarios que querían atentar contra el gobierno. El tipo que le había tirado, viejo. Y en ese mismo momento, sin... ¿Viste cuando vos ves que los medios están trabajando una operación, digamos, que deviene de la actitud de la autoridad, ¿no? Vendría a ser eso, ¿no? Yo no sé si hay estrictamente una intención. Y en ese momento hay un tipo que le pega una trompada de atrás, que yo no me la voy a olvidar nunca más en mi vida. Porque le pegó a un tipo grande, digamos, un tipo incapacitado físicamente para enfrentarse físicamente a un tipo como Fanciotti. Le pega una trompada desde atrás. Y Fanciotti se hace la víctima, que me están pegando la agresión. Y el tipo había matado a Costecchi y a Santillán hacía 5 minutos antes. De esa persona estamos hablando ahora, que tiene esta cárcel hotel. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo despejado con neblina. En Resistencia, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 88%, cielo nublado con neblina. La presidenta Cristina Fernández arribó a Río de Janeiro. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegó hace 10 minutos a la ciudad de Río de Janeiro. El avión que la trasladó desde México aterrizó en el sector militar del aeropuerto El Galeao y desde allí se dirige a donde estamos en estos momentos, que es el Hotel Copacabana Palace, donde se va a alojar durante la mañana de hoy, para luego trasladarse en horas de la tarde al complejo Río Centro, donde dará comienzo oficial hoy a la cumbre ambiental Río Más 20. Está previsto que la presidenta hable aproximadamente a las 17:30. Está en el puesto número 10 de los oradores centrales, que son presidentes y jefe de Estado, en la conferencia de desarrollo sustentable Río Más 20. Diego Frisco, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Día de la Bandera en Rosario. Se realizarán en el Monumento Nacional de la Bandera los actos principales de conmemoración del Día de la Bandera, en coincidencia con el aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano. El vicepresidente Amado Gustó, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, encabezarán estos actos, que incluirán un desfile militar y además de distintas organizaciones, representantes de organizaciones civiles y sociales, y también el proyecto Alta en el Cielo, que consistió en la creación de una enorme bandera argentina que se viene cosiendo desde hace muchos años por parte de vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario. Luego habrá otros actos durante toda la jornada. A la tarde, a partir de las 14, en el predio ferial del Parque Independencia de Rosario, habrá una cineteada, un concurso de asadores y habrá también un festival musical, cuyo cierre estará a cargo del dúo Copla en Acu. Manuel Robles, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El paro de controladores aéreos no impide el normal funcionamiento de Aeroparque. Amplía esta información nuestro compañero Cristian Varela. Los controladores aéreos del Aeroparque Metropolitano realizan un paro de actividades y, si bien la medida de fuerza genera algunas demoras, no tiene consecuencias en el normal funcionamiento del lugar. A esta hora, tan solo 6 vuelos se encuentran afectados. Se trata el de la empresa Pluna, con destino a la ciudad uruguaya de Montevideo, de la empresa TAM a las ciudades de Porto Alegre y Río de Janeiro en Brasil, de la empresa Gol a San Pablo, también en Brasil, y en la Argentina, de la empresa Austral a la ciudad de Posadas, y de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Rosario. Reiteramos, hay paro de controladores aéreos en el Aeroparque Metropolitano. Hay algunas demoras, pero la mayoría de los vuelos parte a horario. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la Panamericana, a la altura del puente Pelliza, por los 2 vuelos con los 2 autos. Circular a 40 kilómetros por hora con un operativo de seguridad vial de Autopista del Sol y móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior. Máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Eurocopa 2012, programa de cuartos de final. Mañana República Checa-Portugal, el viernes Alemania-Grecia, el sábado España-Francia y el domingo van a jugar Inglaterra e Italia. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con neblinas. Aquí en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, la marca actual, humedad 88%, cielo despejado con neblina. Argentina está informada por la Radio Pública. Ayer, hoy y siempre, con el mismo objetivo que tuvo Manuel Belgrano cuando creó la bandera, unirnos. Casi todo el mundo, cuando le preguntan acerca de Belgrano, lo mencionan como el creador de la bandera. Que es importante porque es el símbolo de identidad de los argentinos, pero no es lo más importante en la vida de Manuel Belgrano, ni es el legado más importante. Yo los invito a que todos ustedes sigan tal vez informándose acerca de quién fue ese gran patriota, un abogado que luego se hizo militar para defender a la patria. Fue revolucionario en mayo y militar al frente del Ejército del Norte para rechazar al invasor colonial. Pero además amó profundamente la escuela pública y un gran compromiso con los pobres. Mi bandera es la madera de cualquiera. Escuche el tilín de su corazón. Nacional, la radio pública. Argentina. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Plancharita, plancharita, plancharita. Plancharita, plancharita, plancharita. Y tenía que ser inglés, viste, el tipo que le hizo una canción en los últimos 30 años, digamos, a la bandera. Era un yankee, ¿no? Yo creo que debe haber pescado algo de lo que pescó Brienza cuando estaba hablando en relación a la figura de Belgrano y a la relación que cada uno tiene con esa propia historia. Está en esta canción, lo podrías poner en tu libro también, ¿no? ¿Querés que te cuente la historia de la bandera o no, por favor? No, no, ¿o después? No, después. Prefiero en este momento estar escuchando a los oyentes que están llamando al 4999-8700, pero me parece que coincidís en algo. Te estoy haciendo un elogio, estás coincidiendo con Luca Prodan, digamos. En algún punto sí. Sobre todo en el momento en que está escrita esta canción, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a escuchar algunos mensajes, a verlos. ¡Aló! Vamos computadora, ahí va. Buenos días, queridos amigos de Mañana Más. Buenos días, Lucho, y a todo su hermoso equipo, Nilda del barrio de Villa Lugano. Les está mandando mucho besito a todos, chicos. Ayer me quedé un poquito preocupada referente a... Me daba la impresión de que había otra vez esa famosa ceniza en el aire. No sé a ustedes qué les pareció, chicos. Un besito, feliz día de la bandera para todos. Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Preocupante, ¿no? Sí, hay alguien en la hoguera. No, la verdad es que no vi nada, Nilda, sino no sentí nada, digamos. Y estoy mirando las caras de mis compañeros y compañeras aquí alrededor y nadie. Todos me hacen como un... ¿Viste? Me hacen así. Que no. Claro. Quiere decir, lo que te hacen es no. Que, pero supongo que lo vio. Mirá, me hacen así. Lo que te hacen es no. ¡Aló! Buen día, equipazo. Acá estamos, con feriado, con huracán, y siempre con ustedes. Luchito, ¿tenés la camisa negra? Me fascina cómo te queda la camisa negra. Ah, bueno. Bueno, feliz día de la bandera, y bueno, acá acompañándolos como siempre. Besitos, ojitos de miel. Soy una de las vuelteritas, Liria, la de Facebook, que no le ando hace como 20 días. Un beso y feliz programa. Gracias por la compañía de todos los días. Un beso, lindo. Chao. Nos vemos, gracias, gracias. Me gustó cómo te cambió el tono de voz cuando dijo, me gusta. Sí, te bueno, a mí lo que pasa es que a mí me pasa eso. Cuando me tratan como un galán, viste, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tomamos un moscato? Yo María Isabel escribió y dice que está emocionada con el comentario sobre Belgrano. Yo lo voto como la figura más noble de la historia argentina. No tuvo ingleses alrededor inspirándole tareas independentistas. Lo sentía él por sí mismo. Las mujeres debemos rendirle culto. Se preocupó por la educación femenina como agente multiplicador para una patria grande. Desde muy niña lo admiré y lo quise. Quiero a mi bandera. Bueno, buenos días, les habla Elena de Agronomía. Feliz día para ustedes también, Día de la Bandera. Y así como buscamos identificarnos con el peso, con la unidad monetaria, tratemos de identificarnos con quienes somos, que somos argentinos, nada más ni nada menos, nacidos en este territorio nuestro. Y identificarnos es darle prioridad a los nadies de Galeano y no a los nada, que ya sabemos dónde están parados. Gracias. Este mensaje lo escribió Julio César y dice, sobre lo que está diciendo Brienza con respecto a la encuesta San Martín, Belgrano, que no se entienda a San Martín como un piola entonces, porque al presentarlos como oposiciones excluyentes, no, puede malinterpretarse como uno la contracara del otro. No, no creo que esa sea la intención tuya, Brienza, ¿no? No, además eran bastante complementarios en términos políticos. Está claro. No era esa la intención. Sin embargo, el mito que se construyó sobre San Martín es el del militar victorioso. Claro. Sobre Belgrano, no. ¿Aló? Hola, Carlos. Por lo que estás diciendo, puedo decir pabellón, pero exactamente no son sinónimos, porque bandera, pabellón, depende del atraque que tenga el paño, tiene un nombre distinto. Una cosa es está en el asta, otra cosa es la que se iza, otra cosa es la que se cuelga del balcón. Son nombres distintos, no son sinónimos. Averigüen bien, no lo tengo. Lo mismo que la escarapela, es obligatorio llevarlo solamente el 25 de mayo. Mira vos, no sabía eso. O sea que una bandera que está en un balcón no es una bandera, se puede llamar de otra manera. ¿Qué sé yo? O una bandera que está media asta pasa a ser otra cosa. Una bandera que es para izar se llama otra. Mirá qué raro. No tenía la más pálida idea de eso. Gracias, ¿eh? Guillermo dice, Belgrano era un boludo para los exitistas y lanatas del momento. Ojalá hubiésemos sido modelados por sus boludeces. Hernán, muy buena la columna, te agrego. Lindo. No fue tan buena, Hernán. Se ha jodido, no, más, yo quiero decir eso. Pero por favor, le pido. Es lo que siento del corazón, ¿no? No fue tan buena. Les habla Alejandra de Villa Crespo. Es un mensaje para el programa de Mañana Más. Se me ocurrieron los sinónimos de bandera, insignia, enseña, oriflama, pabellón. Aprovecho a hacer un homenaje a mi viejo Ramón Briones y a sus amigos que allá por los 80 recorrieron el país entregando banderas argentinas en escuelas públicas y de pueblos originarios. Seguro hoy ellos nos saludan desde el cielo con esas banderas. Lindo mensaje. Marcos escribe en este Facebook, gracias Manolo por crear hasta la Escuela de Bellas Artes. Che, piensa una cosa cortita respecto de Belgrano San Martín, porque dígame. Yo estaba pensando algo, digamos, yo no tengo, digamos, una lectura profunda sobre el siglo XIX, eso es una de mis fallas. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es, para salvar esa culpa de esa falla, dije, bueno, voy a leer cosas sobre San Martín, y la verdad es que encontré en un momento particular de la historia también, fines del siglo XX, para decirlo claramente, o sea, desde el 99 hasta el 2012 produjo mucho libro sobre San Martín, me acuerdo, que haya leído García Hamilton, Terraño, qué sé yo, muchos tipos que escribieron biografías sobre... Y ahí aparece una cosa que yo no sabía, por ejemplo, que San Martín era un tipo, un huevón grande cuando estaba acá, digamos, era un tipo, cuando digo huevón lo estoy diciendo en términos chilenos, digamos, era una persona grande que vino acá a la Argentina ya a los 35 años, sí, aproximadamente, que viene 36. Con 36, viene con una... Y raro que, y además estuvo poco tiempo, digamos, en términos generales estuvo poco tiempo en Argentina, también en la campaña del Alto Perú, o sea que me llamó la atención eso, cómo había quedado un poquito omitido el pasado de San Martín, era su propia vida, digamos, se había criado, se había educado, se había hecho en España, había pasado por Inglaterra, le dieron una carta, le dijeron, andate para el sur, que necesitamos una mano. Él habla en español, además. Claro, ya sí. Lo llamaban el gallego Pepe. ¿El gallego Pepe? Por lo tanto, hay que pensar que... Yo creo la tesis de que entre 1810 y 1816, o entre 1808 y 1816, o entre... Sí, no diga 7 y medio porque 1796, 92 claro. Y 1816 se produce en realidad en Europa y en América una gran crisis de tipo política interna, una gran enfrentamiento político que va más allá de la construcción de las nacionalidades. Pensar en la independencia argentina en 1810 para mí es un error. Para mí es, en realidad es un enfrentamiento político entre republicanos liberales y monárquicos. Y San Martín reviste en España bajo las órdenes de lo que uno podría considerar el liberalismo español, que es un liberalismo diferente al francés o al inglés, pero que tiene raíces profundas en autores como Jovellanos, en todo lo que es el pensamiento chuquisaqueño. En Salamanca la educación es una educación muy liberal en ese sentido. Obviamente es un catolicismo liberal, con un fuerte contenido católico, pero es muy liberal en lo político. Y San Martín viene embebido de esas ideas. La pelea de fondo en realidad es entre república y monarquía, no es entre argentinos, supuestos argentinos y españoles. Por eso es muy interesante las cartas que escribe Belgrano a Goyeneche, que los dos son americanos, uno nació en Perú y otro en Buenos Aires. Ellos dicen, Belgrano le dice, en esta guerra civil en la cual nos encontramos los americanos, él no dice, no habla de guerra independentista, aunque él habla de la palabra libertad e independencia en varias oportunidades. Belgrano lo que de alguna manera plantea es una pelea en términos de principios políticos. Lo que se está buscando es una república. Por eso hay españoles que pelean para el lado de los republicanos, hay criollos que pelean a favor de los realistas. Goyeneche, Tristán, son hombres americanos que pelean a favor del rey. Y Arenales, por ejemplo, era un español que peleaba a favor de la república. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de las independencias americanas, digo, porque hay ahí un componente político. Y en realidad lo explica muy bien Norberto Galasso en su libro Seamos Libres, que es un buen libro sobre San Martín. Es una buena... Yo creo que para entender a San Martín hay que leer a Bartolomé Mitre, hay que leer a Galasso y hay que leer a John Lynch. Creo que esos tres libros son fundamentales por ahí para entender no la vida personal de él, sino el contexto político en el cual se desarrolla. Y es justamente ese contexto el que hace... Yo creo que San Martín venga a América. América funciona como utopía para los republicanos que pierden la pelea en Europa. Por eso hay muchos irlandeses, por eso hay muchos de otros países dando peleas acá. Uno dice, ¿qué hace Guillermo Brown acá? Y la verdad que vienen tras la utopía liberal. Ahí estamos, o ahí estábamos. Hola, sí, buen día. Mañana más, feliz día de la bandera para todos y todas. Habla Claudia Luzardo de Padua y quería felicitar a Hernán por las palabras. Realmente me emocionaron muchísimo. Yo soy docente y me llegaron al corazón porque siempre Belgrano fue mi prócer. Más afecto. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Sí, muchas gracias a todos los mensajes que nos estuvieron mandando vía telefónica al 4999-8700. Lo pueden seguir haciendo porque ese teléfono sigue funcionando. No. Sí. ¿Por qué no? No, Luciano, ¿sí? Porque ahora vamos a ver la manifestación del argentino. Ahora son todos belgranianos. Ahora se emocionan con lo que dijo Brienza. Por favor, chicos. Estuvo muy bien, Brienza. Estuvo muy bien. Me gustó lo que dijo. No. Y también, si no, pueden escribirnos vía Facebook, ¿no es cierto? Por supuesto, a mañana más en Facebook. Y agradezco a las oyentes que mandaron sinónimos de bandera como insignia, emblema, pendón. Pendón. Pendón, sí. Una rara palabra. Sí. Alguna vez yo pensé que Belgrano fue el que la hizo, sí. Y la hizo. Está muy bien. No entendí. ¿No entendió? ¿Eh? No. Hay una, a ver, escriba hay... conmigo. Escriba. Agarre la lápiz. Hizo. Hizo. ¿Cómo se escribe? Hizo. ¿Cómo se escribe? H. Pero sí. Lo ayudo. H. Sí. Luego. La I. Sí. Luego. La Z. Y la O. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se escribe izar? Izar. De izar, de levantar. Sí. I. Sí. S. No. No, es animal. Es animal. C. No, no. Ico sería, no, no. G. Ico, Ico. Izar. Ah. Izar. Sí. Izar. Izar. Llévatelo, por favor, llévatelo. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Sí, Santiago Lucía con nosotros tiene información deportiva. Sí, ayer fue un día de resoluciones realmente importantes y que generaron discusiones variadas, sobre todo la resolución que tomó el Comité de Seguridad en relación a lo que había sucedido en el partido entre River y Boca Unidos de Corrientes, no solamente por el asesinato a Gonzalo Saucedo, sino también porque ese día, sobre todo en la platea San Martín, hubo una facción de la barra de River que estuvo agrediendo a algunos hinchas que empezaban a mostrar a través de cantos sus disgustos con el equipo y también con la comisión directiva. En relación a algunas denuncias que se presentaron, y lógicamente todo potenciado por el asesinato de Gonzalo Saucedo, ayer el Comité de Seguridad Deportiva tomó una resolución con River. Y hay que ponerlo en contexto porque lo que se va a vivir el fin de semana es verdaderamente muy importante en términos deportivos, porque River está ante la posibilidad de recuperar lógicamente el lugar que le corresponde en la historia, que es en la máxima categoría del fútbol argentino. Y el Comité de Seguridad Deportivo lo que hizo fue clausurar la tribuna Sibori, donde habitualmente se ubica la barra brava de River. Cuando se habla de sanciones deportivas, siempre me parece que hay que pensar a dónde puede llevar una sanción o si es conducente para qué. Digo, y hablo desde la prevención o desde mejorar las condiciones de seguridad del público que concurre a la cancha, o si va en otro sentido y tiene que ver con lo disciplinario, y sirve como, si se quiere, como un método represor para las instituciones cuando no están haciendo algo bien. Evidentemente el Comité de Seguridad Deportiva encuentra responsabilidades en River y por eso decide sancionar. La sensación lógica es que se queda a mitad de camino, porque la clausura es solamente para una tribuna del Estadio Monumental. Y todos los que concurren al fútbol, aún más los que van a ver los partidos de River, saben que la barra de River, si la sanción apuntaba a ese lugar, si le cierran la tribuna, la barra de River va a estar abajo, o va a estar acostado, o va a estar en cualquier otro lugar. Por eso es una sanción que ha despertado muchísimas posiciones encontradas, porque también termina perjudicando al hincha genuino de River, lógicamente, porque la capacidad del Estadio Monumental es para 62.000 espectadores. El sábado, cuando River tenga la chance de volver a primera, va a haber solamente 46.000, hay casi 20.000 personas, tipo genuino, que estuvieron con su angustia, con su sentimiento, metidos en la campaña de River y siguiendo el equipo del Pelado Almeida, y que tenían muchísima expectativa por ver el último partido, no lo van a poder hacer. Y es una medida, la del Comité Ejecutivo, que me parece que termina afectando en mayor medida a este tipo. Y no ataca directamente a lo que tiene que ir, o como decía antes, si es una sanción para el club, ni siquiera debería clausurarse una tribuna y debería llevar el partido a otro lado. Uh-huh. Pero no afectando, me parece, que los intereses más genuinos y puros que tiene el fútbol, que es el tipo que quiere estar viendo a su equipo. Y también, y esto lo digo desde el pesimismo, si se quiere, es una medida que todos sabemos que no va a modificar absolutamente nada y que no va a mejorar las condiciones de seguridad en el partido que River juegue frente al Almirante Brown. Una especie de advertencia, nada más, una cosa así, como mucho una advertencia. Y además de atacar los intereses del hincha de River, genuino, el que quiere ir a ver el partido, también, lógicamente, le quita la posibilidad a muchísimos hinchas de Almirante Brown, que es uno de los partidos como visitante más importante en la historia que va a jugar para todos los clubes que participan en la Primera B Nacional, ir a la cancha de River durante esta temporada, Ha sido casi como una consagración hasta institucional para Sportivo Desamparados, que no lo pudo hacer porque jugó en la cancha Huracán. Yo me acuerdo esa semana previa, los tipos estaban realmente muy apenados, hinchas, jugadores, entrenadores, y ahora con el público de Almirante Brown esta medida también los termina afectando, porque en principio iban a ser 6.000 lugares para un equipo muy popular del conurbano bonaerense, en Isidro Casanova, realmente que es un equipo que arrastra y mucho público, y había una gran expectativa por la buena campaña de Almirante Brown y porque el hincha de Almirante quería ver a su equipo en el Monumental, quizás como única posibilidad en la historia, y esas 6.000 entradas se redujeron a 2.000. O sea, es una medida que termina afectando distintas aristas, pero que sigue sin atacar directamente a lo que es el núcleo de estos episodios de violencia que se vienen sucediendo. Santi, te cambio de tema brevemente, pero en el marco de lo que estamos hablando hoy, en el Día de la Bandera, daría la sensación de que, por lo menos en el campeonato de primera, Belgrano de Córdoba fue menos boludo que San Martín de San Juan, ¿no? Sí, bastante menos boludos y con bastantes más posibilidades también desde lo conceptual, ¿no? Belgrano de Córdoba ha sido un equipo que tuvo más contenido que San Martín de San Juan, no solamente dentro de la cancha, sino en la proyección institucional, si se quiere, y como defensa de una idea que en este caso, el que la terminó ejecutando futbolísticamente, fue un tipo como Zielinski, con muchísima experiencia, pero pensando también que a un equipo de fútbol, sobre todas las cosas, hay que darle un contenido. Si se comprende ese contenido, seguramente la ejecución va a tener un valor agregado. Y fíjese, señor Brienza, que a Belgrano de Córdoba no lo llaman los patriotas. Los piratas, le dicen. Le llaman los piratas. Sí, es increíble. Sí. Interesante, sí, todo tiene que ver con todo, me gusta esa idea, está bueno. Para cerrar lo de River, Lucho, porque es importante y lógicamente hay una gran cantidad de público riverplatense esperando para ver cómo pueden conseguir las entradas. No me pongan nervioso a la gente, que este fin de semana va a ser muy complicado, Santiago. Solamente los socios mañana van a poder realizar el canje de localidades. El quien no es socio de River no va a poder acceder a entradas para ver al equipo frente a Almirante Brown, y hoy lo va a informar la comisión directiva de River. Seguramente mañana será el día para que empiecen a hacerse esos canjes, y todos van a ser seguramente vía internet. ¿Y con nosotros qué va a pasar? Y ustedes juegan en una cancha como el Estadio Bicentenario, no va a haber problema con los hinchas de Rosario Central. Va a haber una movilización inmensa. ¿Con Sportivo Desamparado, un equipo que... ¿En Rosario? No, en San Juan. En el Estadio del Bicentenario, que se estrenó para la Copa América. Está bueno, Un hermoso estadio de fútbol. Realmente tengo ganas de irme, maravilloso. Me parece que tengo ganas de irme. Lo que pasa es que hay que tomar avión, digamos. Ir en auto es muy muy lento, no se va a poder. Y la espalda tuya no da. Y mi espalda no da, qué cagada. Bueno, gracias, Santiago. No, por favor, señor. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Y hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La radio pública. Habla Rubén de Sevilla. La radio pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. La radio pública tiene... oyente. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas, la humedad 84%, cielo algo nublado. El ministro de Educación destacó el aumento de la matrícula docente a nivel nacional. No obstante, criticó la falta de políticas de inclusión hacia los maestros de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos registrado un incremento de las vocaciones de maestro en el último tiempo, del 30% en todo el país. La Ciudad de Buenos Aires, desde hacía un tiempo que tenía allí una crisis, hay que tener políticas de invitación a los maestros. Si usted los llama vagos y holgazanes, es más difícil, hay que tener una apertura, hay que tener becas. Pero en todo el país se está dando una situación que no es la de la ciudad. Día de la Bandera en Resistencia. El acto central por el Día de la Bandera en recuerdo del 192 aniversario de la muerte del creador de la enseña patria Manuel Belgrano se realizará hoy en Fuerte Esperanza, localidad ubicada a 483 kilómetros de la ciudad de Resistencia. En la oportunidad, el gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Educación Francisco Romero inaugurarán el edificio de la Escuela de la Familia Agrícola de esta localidad, con albergue estudiantil que tiene una capacidad para alojar a 56 estudiantes entre varones y mujeres. Esta obra representa una reparación histórica para los adolescentes y jóvenes de esta localidad del impenetrable chaqueño, ya que no contaban con las condiciones adecuadas para estudiar. Cristina Echevarría, Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 84%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Pam, pam, pam, pam. 10 horas 33 minutos. Estimado Ula, no me digas que viene. No solo viene, sino que actúa. No me digas. ¿Y qué va a cantar? Y no ¿sabemos sabe. Repertorio o no? Uy, me encantaría saber. No, sí, algo se sabe. El último, te cuento esto, que el último disco de Lila Downs, sí, que tanto admiramos acá, sí, yo también, se llama Pecados y Milagros, ya vendió algo más de 60.000 volúmenes en nuestro país. Epa. Y en tal sentido fue distinguido por el disco de platino. Ganó ya un disco de platino. Y hoy y mañana se va a presentar Lila Downs con ese trabajo y con anteriores, en persona, en vivo, en el Gran Rex a las 21 horas. Sí. Viene de actuar en Chipoleti, viene de actuar en tu ciudad, en Rosario, y también en Córdoba. Y a modo de homenaje con Paula Nicolini, elaboramos este informe. A ver. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mío. Cantaba así, muy naturalista yo, ¿no? Cuando tenía como 5 años. Pero mi mamá me dice, oye, esta niña sí como que canta bien, ¿no? Y me empezaban a invitar así a las quinceañeras, que a la boda y que no sé qué tanto, así con el organito, ¿no? Y cantaba yo rancheras. Es la música que me encantaba. Yo me imaginaba que iba a ser una cantante o algo así como una cantante de clásico, ¿no? Porque estudié ópera primero. Pero pues luego me desencantó mucho ese ambiente, ¿no? Porque pues como que todo tenía uno que estar así muy perfecta y bueno, igual que en el pop, ¿no? También tiene uno que estar muy perfecta. Yo creo que lo bonito del pueblo es que tú te reinventas y si eres auténtico, yo creo que el público lo percibe, ¿no? Y además, si amas lo que haces, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es como lo que tú haces, ¿no? Tú estás ahí al 100%. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, señor. Bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Thank you. Esto forma parte del último disco, ¿no? Es el uno de los... Palomo del Comalito, se llama del disco Pecados y Milagros. Ella es mexicana, de Tlaxiaco, Oaxaca. Es Downs por parte de padre y Sánchez por parte de madre. Ganadora de Grammys latinos. Y está casada con Paul Cohen, su productor. Claro. Y tiene un niño adoptado. Dice que la maternidad le cambió la vida. El niño se llama Benito Duxliadi. Mirá qué raro. Benito Duxliadi. O sea, Duxliadi es un nombre, obviamente. Sí. ¿Tenemos otro ahí, vos decís? ¿Otra canción para escuchar del último disco? No me digas, no. Ah, ok. Qué lindo esto, che. ¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? ¿Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca? Cantando. ¿Qué me inspiró para hacer Pecados y Milagros? En realidad, la obra de Alfredo Vilchis, que es un exbotista mexicano, es un pintor que hace las pinturitas dedicadas a algún santo de la devoción de alguien y que agradece el milagro concedido. Entonces dije, voy a componer unas canciones modernas con temas que tienen que ver con nuestra realidad y voy a pedirle a los pintores que dibujen temas diferentes. Y pues ahora me encuentro con la realidad de que pues hemos tenido bastante éxito. Yo siento que siempre tengo éxito, aunque vendamos 10 piezas. Pero me da mucho gusto que ha resonado con el público esta obra. Lo tierno de maíz, entena, entena te lleva de oro tierno de maíz. Me encanta Lila Downs, me encanta cómo canta, me encanta cómo piensa, y me gusta ella personalmente, sí. ¿No? Digo, qué bonita es, qué mexicana es. Qué mexicana total, sí, y es muy bonita. Hace como unos 3 años empecé a componer cosas que se trataban sobre la violencia de nuestro país. Trataba de buscar símbolos que a mí me motivan. Yo soy de Oaxaca, entonces las mujeres oaxaqueñas hacen tortillas y se sientan en el mercado y venden de 100 a 400 tortillas al día. Y eso me impresiona bastante, ¿no? Me gusta fijarme en los personajes de mi cultura que me motivan, que me dan fuerza, que son personas que trabajan con poco y que logran mucho. Y creo que son las personas que me han inspirado en este disco. Bueno, hoy y mañana en el Gran Rex, Lila Downs, una gran visita. Una gran visita, sí, totalmente. Me parece que voy a ir multiplicado, digamos, o sea, como partido en muchas partes, pero que todas esas partes sean yo también, como para poder disfrutar de muchas partes, digamos, el show. Bueno, ¿la viste en vivo alguna vez, Ula, esa? No. Es impresionante en vivo, no. O sea, tiene una onda, una cosa, digamos, muy vital arriba del escenario. Viste que hay artistas que tienen una definición arriba del escenario, hay algunos que son más tímidos y qué sé yo, que logran intimidad, tal, tal. No, ella es bien expansiva y hace una cosa bien, bien amigable, ¿no? Tengo todos sus discos, pero no la vi en vivo. Pensaba ir hoy o mañana, pero lamentablemente no voy a poder ir. ¿Por qué? Hoy me decía, porque no puedo. Hoy me decía Ojitos de Miel que tonto. Va a ir y ahora me acabas de decir vos, me ha provocado mucha envidia. Y yo voy mañana también, nah, ¿eh? Qué tonto. Vamos mañana con Caballero, ¿sí? Pero no seas tonto, anda ahora, ¿no? Tontito. Y por ahí sí voy. No le alcanza. No le alcanza. No, hacemos sí. Una vaquita. No, claro. Sí, me alcanza. No se preocupe. Gracias, Ularoski. De granitos de cristal, de la masa del humo de este comal. Tú que bebiste mis lágrimas. De granitos de cristal. Más buena paz. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Comienza espacio publicitario. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. a esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. En una sola radio. Nacional. Todos juntos. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Fin espacio publicitario. Soy como el pescadito Dolly. Por acá, por acá. Para ahí, para ahí. Ah, okay, venga, venga, venga, venga para acá, acá un ratito. Perfecto. Venga para acá que le voy a contar una noticia. Es bárbaro. El cerebro a veces que no responde más, ¿viste? Le pegá y no pasa nada. Por acá, ¿no? Por acá, Galende. Y se escucha así, decir, no, no hay nada. No es el único que anda aleteando por ahí, sí, tratando de encontrar un rumbo, porque la jueza federal, María Servini de Curia, le dictó el procesamiento finalmente a Jaime Durán Barba. Anda por México, dicen, no está aquí en la Argentina. Pero esto es realmente importante porque lo que resolvió María Servini de Cubría es que se organizó y se realizó una campaña sucia tendiente a ¿qué? A inducir el voto mediante engaños. Todo lo que venimos denunciando en distintos medios de comunicación, como en Tiempo Argentino, en Página 12, aquí en Radio Nacional, en 678 y otros programas, finalmente la judicialización tiene un resultado positivo en este sentido, porque ya habíamos informado que hay muchísimas pruebas en ese expediente judicial. No es solo Jaime Durán Barba el que está procesado, sino que también procesaron a los socios, a Guillermo Garat y a Rodrigo Lugones, que son estos que en la conferencia de prensa, en esas conferencias de prensa que tanto piden, como si fueran tan trascendentes, Horacio Rodríguez Larreta mintió diciendo que no tenían vínculo, que no se conocían, y sin embargo, después en el expediente judicial se probó que sí, que eran socios, porque estas benditas llamadas, de acuerdo con lo que quedó acreditado allí, se hicieron a 600.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Se triangularon con lo que se llama un carrier que estaba en Estados Unidos, claro, pero con empresas como TAC Continental, Connectic y Opinión Confidencial, que fueron nombres con los que nos tuvimos que empezar a familiarizar, porque en definitiva todas eran de Durán Barba o de sus socios alternativamente. Y cuando se hicieron los allanamientos en esos lugares, secuestraron un disco rígido que tenía 17 archivos de audio con aquellos famosos llamados en los, claro, que vinculaban al padre de Filmus con la fundación de Madre de Plaza de Mayo, que en ese momento estaba muy cuestionado alrededor del caso Joclender, vinculándolo también a Joclender, sí, una serie de cosas. Diciendo que era arquitecto cuando era jubilado. Sí, sí. Muchas falsedades. Y bueno, finalmente Filmus habló ayer sobre el tema, después de tanto batallar, después de perder incluso una elección, que ya no se puede hacer una ucronía, cuánto tuvo que ver o no, pero lo cierto es que hubo un engaño. Qué linda y esto... palabra, ucronía. Sí. Le agradezco. Esto es lo que decía Filmus ayer. En el allanamiento se encontraron del mismo tipo de llamadas para otras campañas electorales en América Latina, así que era un modus operandi de la empresa que tenía como objetivo lo mismo que escribe Durán Barba en su libro, ¿no? Él dice, hay que atacar al rival, al adversario, para tratar de nublar la vista y que él se preocupe más de defenderse de los ataques que de las propuestas para la ciudad, ¿no? En este caso, simplemente para confundir e infundir miedo en la población respecto a lo que pasaría si votaran a mi persona. Eso es lo que decía, ¿no? Atacar al adversario para que se defienda. Y lo que señaló Servini de Cubría es algo similar, solo que judicial. Quedó demostrado la naturaleza de las actividades a las que se dedican tanto los imputados como las empresas de las que son parte. Esto es lo que dice la resolución de Servini de Cubría. Pero ahora lo que falta saber es con qué fondos se pagó todo esto. Claro. quién pagó finalmente todo esto y si es que se hizo con fondos públicos, porque lo que vinimos señalando es que había documentación en la que estas empresas fueron contratadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cuando el propio Rodríguez Larreta mintió en la conferencia de prensa, dijo que ni conocía la empresa. Sin embargo, al otro día, inmediatamente, se publicó un documento en el que había una contratación y el propio Rodríguez Larreta era el que la había firmado. Connectic, que es una de estas empresas por las que fue procesado Durán Barba, fue contratada por 1.334.000 pesos. ¿Para qué? Para hacer 6 millones de mensajes en el año 2010 por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En abril de 2011, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la volvió a contratar. Se le agregaron 900.000 mensajes más. Así que Connectic, SRL, esta empresa, tuvo contrato para hacer 7 millones de llamados en la ciudad de Buenos Aires, donde somos 3 millones de habitantes. En definitiva, habrá que establecer ahora si no fue que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires salieron los fondos, porque en los allanamientos se encontró documentación donde se contrataba para hacerle publicidad, pero también vestuario, utilería y hasta los famosos globitos. Los globitos del PRO, los amarillitos. Bueno, se los pagó y se les pagó desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a esta empresa, en definitiva. ¿Para qué? Para hacer propaganda. Todo pagado desde la jefatura de gabinete de ministros. Así que Cintia, lo que viene... No, ¿qué? Cuidado. ¿Qué? Claro. Tenga cuidado, Magallanes, porque le estoy viendo las estrellitas ninja. En venía este en quinta y... Sí, bueno, no lo quiero escuchar, dos cositas. ¿Dónde estuvo la unicornía anterior que usted señaló? No, pero no. Ucronía. Ucronía. Ah, bueno. Y después, ¿sabe lo que Ucrania, es? Ucrania. ¿Sabe lo que... Sí, bueno, pero tiene que ver. No me quiero meter con los extranjeros porque me van a tomar de xenófobo. Y después, lo repito. Y después le quiero... Para que no pase. Y después le quiero hacer otra pregunta. ¿No le parece que es un ensañamiento del juez Ollarvide para con Macri? ¿Qué tiene que ver Ollarvide? Esperé Servini de Cubría, pero de todas maneras es un poco lo que dijo el PRO, porque la respuesta fue: nosotros no hacemos ni hemos hecho campañas sucias, aún negando la realidad. Ya esto es un problema patológico, porque siguen negando la realidad en un expediente judicial en el que, como te decía, hay muchísimas pruebas que conozco, que tuve en mis manos y que publicamos en Tiempo Argentino. Siguen diciendo que no hemos hecho ni hacemos campañas sucias porque no las necesitamos. Esa fue la respuesta que dieron desde la jefatura de gobierno porteña. Y no se toma en cuenta. ¿Cómo se va a tomar en cuenta si hay un expediente judicial? De todas maneras, esta es la construcción de sentido que viene haciendo el PRO. Hay una persecución al PRO, hay una persecución a todo aquel que forme parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para corrernos del terreno político. Pero este no es un terreno político, sino del que le hablé, es estrictamente judicial. Claro, eso es lo que yo lamento, que no haya quedado realmente en un terreno político esta cosa, porque ahí hubo un efecto político. La justicia llega 2 años después alrededor de una denuncia que Filmus hace en plena campaña, digamos, y eso ocurre en plena campaña, y el nivel de deterioro que debe haber producido, cosa que la justicia no va a poder mensurar nunca, digamos, no va a poder nunca tomarle una medida de a ver cuánto daño se produjo, cuánta gente creyó esos mensajes, no creyó esos mensajes. Lo cierto es que los tipos cometieron el delito, de manera que ahí se vuelve a plantear este problema entre la justicia y la democracia, digamos, nuevamente, me parece. Y con este caso se llegó un poco tarde, pero también me parece que está bien que aunque se llegue tarde, se llegue. De alguna manera, eso también es importante, ¿no? Se trata de un poco de reparaciones, como vos decís. El daño fue un daño a la democracia, porque se usaron artimañas graves en plena campaña, como tal lo dijiste vos. Pero sobre todo, lo que hay que ver ahora, es una responsabilidad que tiene otro grado de gravedad, es saber si el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue el que pagó entonces por esta campaña sucia. Mañana más. Horas 10:50 en este momento en la República Argentina. Vamos a ponernos rápidamente en contacto con Diego Frisco, que es enviado especial de Radio Nacional a la cumbre de Río Más 20. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís, Lucho Galende, de este lado? Buen día. No, no estás. Se fue Diego, que lo que pasa es que se fue muy lejos. Como se fue a Río de Janeiro, es difícil que nos escuche tan rápido. Pero ahora en un ratito nomás lo sí, vamos a tratar de retomar la comunicación con Diego Frisco, que ustedes saben, ya a partir del fin de semana arranca la cumbre del Río Más 20, empiezan las reuniones. O sea, es una movida que va a llevar bastante tiempo, en donde básicamente se están planteando las posturas de los países en vías de desarrollo versus las posiciones de los países desarrollados. Algo muy parecido a lo que estuvo dando vueltas en las reuniones del G20 durante todos estos días, con la diferencia que está puesto esta discusión en la, digamos, estrategia de los recursos naturales y la explotación de estos recursos, ¿no? Sí, de la economía verde, como hablábamos hace unos días, y hay mucha discusión en torno del documento. En un principio parecía que iba a fracasar, finalmente se estima que habrá un documento conjunto, pero de todas maneras la definición, que era lo que se estaba esperando, de cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento, la aplazaron para 2014. Aparentemente esta es la información que estamos manejando. A las 10 de la mañana estaba previsto, Lucho, que se abriera la cumbre con el secretario general de la ONU, con Ban Ki-moon y con Dilma Rousseff. Supuestamente esto era lo que iba a ocurrir. Y la postura de la Argentina había sido la de llevar esto de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? Marcando una clara diferencia entre los países emergentes y los que fueron responsables de la contaminación durante tanto tiempo. Después vamos a ver si retomamos la comunicación con Diego, así completamos esta información. Voy para allá, estimado Ponte. Información verdadera. Mañana más. Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube. También suben mensajes al 4999-8700 y me parece que si subieron es mejor que los bajemos y los escuchemos. ¡Salud! Bueno, soy Rubén. Este mensaje es para Magallanes. Le quería decir que me parece bien que use la camisa de su papá. Como Ricardito Alfonsín, se arregló los trajes de Raúl Alfonsín. ¿Se acuerda, Magallanes? Bueno, claro. Gracias. Buen día. Bueno, Rubén, le mando un saludo grande. Usted que sabe comprender, ¿no? Gracias. Hay problemas con el sube, dice. Nada que ver, ¿viste? ¡Aló! Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para desearles feliz Día de la Bandera y al mismo tiempo mandarles un mensaje a ustedes, que los escucho todos los días, los quiero mucho a todos los chicos de la radio, sobre todo desde las 7 de la mañana hasta la última hora de la noche. A todos, los quiero, los escucho y me informan y me dicen cosas que realmente me interesan. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Qué bonito, ¿eh? ¿Quién es la Sole? No, acabo de decir, no sea animal, pero ¿por qué me está diciendo eso? Estamos hablando de la mejor. Vos sabés, mi Cintia, que a veces me siento igual que vos. ¿Con qué? En relación a Magallanes. No, que no te lo bancás. Ah, me saca. Hay veces que me saca. Pero sabés que estoy haciendo un ejercicio muy importante para soportarlo. No estarás haciendo yoga ni nada, Rabino. Sí, estoy haciendo yoga con el Rabino Bergman. Diego Frisco, lo perdimos recién en Río de Janeiro, hace un ratito, porque él está allá como enviado especial de la radio, de Radio Nacional, en la cumbre de Río Más 20. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal, Luciano, Cintia? Un gusto saludarlos aquí desde esta mañana lluviosa aquí en Río de Janeiro, pero es una lluvia de verano, ¿no? Qué pena que no vas a poder ir a la playa. No, bueno, hoy ya sabía que no, pero tenemos hasta el sábado, no perdemos las esperanzas. Me parece muy bien, Diego. ¿Cómo están las discusiones, bueno, las charlas, la previa, digamos, de Río Más 20? Bueno, te cuento, el documento que se va a conocer hoy, ya esto lo hemos analizado, ustedes seguramente habrán anticipado, es un documento bastante diluido, bastante pobre, no ha conformado las expectativas previas que había, sabes que desde hace ya, bueno, primero que se trabajó contrarreloj, recién se terminó en el día de ayer, a pesar de que esto se viene debatiendo desde hace varios meses, porque hay dos posiciones muy encontradas entre los países industrializados y los del G77, el grupo de los 77 más China, ahí está también Argentina, que son los países en vías de desarrollo. Los puntos eran varios, pero fundamentalmente se hablaba de conformar un fondo para aplicar políticas ambientales concretas, 30 mil millones de dólares, pero la mayor parte obviamente la tenía que poner las potencias, los países que en cierto modo generaron el desastre ambiental en nuestro planeta. Bueno, esto no se dio, ellos no quisieron, quisieron aplicar una denominada política de economía verde, que estaría vigilada por una suerte de policía ambiental, una agencia que vigilaría que la producción de los países se haga de acuerdo a determinados parámetros de cuidado del medio ambiente. Esto tampoco se pudo lograr. Por lo tanto, es un documento con buenas intenciones, pero con muy pocos hechos concretos, para hacer un resumen. De todas maneras, Diego, tengo entendido que Dilma Rousseff lo que dijo es que hay que celebrar igual, y hay que celebrar una victoria de Brasil por haber logrado aprobar un documento oficial contemplando posiciones diferentes. Sí, Dilma dijo que es un éxito porque, en definitiva, digamos, yo lo veo que es un éxito teniendo en cuenta que hasta ayer era un fracaso, no había documento. Claro. Intervino personalmente, dijera Antonio Patriota, desplazó a los funcionarios de las Naciones Unidas porque Brasil no podía quedar, en cierto modo, fracasando en esta cumbre. Y bueno, salió este documento que por ahí ya cuando lo conozcamos y quizás se enriquece hoy con la participación de los jefes de Estado, porque el documento final lo van a rubricar los jefes de Estado y quizás aparezca algo de última hora un poco más concreto. Sé que todavía, si bien el borrador está, todavía se pueden hacer algunos retoques. La presidenta acaba de llegar, te cuento, Cintia y Luciano, al Hotel Copacabana Palace hace media hora exactamente. Nosotros estamos aquí enfrente, en la famosa vereda que muchos conocen por imágenes también de Copacabana. Bueno, enfrente del hotel, haciendo la guardia periodística para cuando la presidenta salga. Estimamos que va a salir a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Tiene que estar a las 4 para la foto central, donde va a haber más de 120 presidentes y jefes de Estado. Posteriormente, 4 y media, empiezan las exposiciones. Tienen 5 minutos cada presidente. Obvio, no van a hacer tiempo todo hoy. Un grupo hoy, un grupo mañana. Pero Cristina está en el puesto número 10. Por lo tanto, se estima que va a hablar entre las 17:30 y 18 horas de aquí, que es la misma hora que la República Argentina. Mientras tanto, Diego, también se hizo la cumbre de los pueblos. ¿Cómo se vivió esta cumbre que se hace en paralelo? Bueno, esta cumbre, la que vos te referís, de los pueblos, que se hace en la zona de Flamengo, se viene realizando con la participación de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales. Se hizo en forma paralela y bueno, la verdad que el clima que allí nosotros hablamos con alguna gente que participa de esta cumbre. Pero se cortó de nuevo. Se lo fue de nuevo. Se cortó de nuevo. Y lo que pasa es que yo entiendo, me imagino, Río de Janeiro debe pasar eso. Y estaba describiendo, no, los edificios sí cortan la señal cuando vos estás en la playa. Vos te acercás sí al mar y se corta la línea. Los edificios de la costanera, y eso mucho más cuando te metes en el sí mar. No, ahí está sí, bien. Ni hablar en Copacabana, Leblon, digamos, sí, las partes, digamos, playeras, perdón, Cintia. Bueno, no, muy bien, ahí estaba contando entonces la cumbre de los pueblos, que es el reclamo de todos los pueblos originarios al respecto, y 5:30 o 6 de la tarde se espera entonces la palabra de Cristina. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. En Rosario, 6 grados 7 décimas la temperatura, humedad 97%, cielo despejado con neblina. Rosario es la sede de los actos centrales por el Día de la Bandera. Ante un gran marco de público estará comenzando el acto central, que estará encabezado por el vicepresidente Amado Vudú, secundado por Antonio Bonfatti, y después hablará la intendenta Mónica Fey. En el palco oficial también habrá integrantes del Gabinete Nacional y además autoridades provinciales y municipales. En ese momento se está llevando a cabo el desfile cívico-militar, luego estarán ingresando los excombatientes de Malvinas para luego dar paso finalmente al proyecto Alta en el Cielo, la bandera más larga del mundo, proyecto que comenzó en 1999 y que alcanzó más de 20 kilómetros de largo. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, esto decía. En primer lugar, vamos a conmemorar Facundo Paredes, Radio Nacional Rosario, la radio pública. La intendenta Mónica Fein expresó su satisfacción por ser la cuna de la enseña patria y señaló que se honra a Belgrano comprometiéndose con sus valores. La verdad que para Rosario es un orgullo ser cuna y cuidadora de esta bandera que aquí hace 200 años Belgrano hizo por primera vez. Y también nosotros creemos que honrar a Belgrano significa lo que todos los días millones y millones de argentinos y de argentinas realizan en su trabajo cotidiano, con los valores que Belgrano nos dejó, y de esa manera también honramos la bandera, que quizás no es necesario hoy ni gestas heroicas ni patriotas, pero sí necesitamos que cada argentino y que cada argentina estén comprometidos con esos valores y trabajando para construir un país más justo, más igualitario, más solidario, como nos propusiera Manuel Belgrano. Niegan que falte combustible en la capital federal. En una recorrida que realizó Radio Nacional por estaciones de servicios de distintas empresas en la ciudad de Buenos Aires, pudimos registrar que en el segundo día del paro de actividades del gremio de camioneros no hay faltantes de combustible. En algunas estaciones se registran colas para cargar combustible, pero en otras la actividad es la normal de un día feriado. Pensé que no iba a poder porque escuché que iba a haber paro de los camioneros que cargan combustible y vine hasta acá a la estación pensando que no iba a haber nada y sí, encontré perfectamente, estaba el playero solo y cargué bárbaro para estos días, para toda la semana. La verdad pude cargar con normalidad, vine temprano por las dudas para no tener que hacer una cola larga y realmente poder encontrar combustible, había visto las noticias del paro y la verdad es que no tuve ningún problema. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El seleccionado argentino de handball enfrentará esta noche a Chile en el grupo A del torneo panamericano que se desarrolla en el polideportivo de Almirante Brown y reparte tres plazas para el Mundial de España. Si la Argentina se clasifica primero en caso de ganar el partido frente a Chile, se presentará en semifinales el sábado a las 13 y el domingo estará disputando la final. El tiempo. En Rosario la temperatura es de 6 grados 7 décimos, humedad 97%, cielo despejado con neblina. En Buenos Aires la marca actual 11 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Ayer, hoy y siempre, con el mismo objetivo que tuvo Manuel Belgrano cuando creó la bandera, unirnos. Yo les puedo asegurar que en esta dura lucha de la recuperación de la Argentina hay que poner toda la grandeza, hay que poner toda la fuerza y toda la solidaridad, hay que abrazarse a la bandera de la patria, hay que evitar caer en provocaciones y lo fundamental es mejorar la calidad de vida de los argentinos. Lo fundamental es devolverle a los argentinos la confianza y la fuerza de que cada día podemos ser un país mejor. Recién entramos a visualizar la construcción de una Argentina estratégica, como soñara ese gran estratega, ese gran héroe nacional, que se llamó Don Manuel Belgrano y que es un verdadero inspirador, junto a San Martín y Mariano Moreno, de todas las acciones que nosotros llevamos adelante. Mi bandera es la madera de cualquiera. Escuche el tilín de su corazón. Nacional, la radio pública. Argentina. Mañana más. Linda mañana, queridos amigos de la Radio Nacional Tango. ¿Quién lo trae? A Adalberto Flores. Le quiero mandar un saludo a todas las chicas y los chicos que están, a todas las pibas y los pibes que están del otro lado disfrutando este feriado, preparando lo que va a ser una toqueada, lo que va a ser un asado, una milaneseada, preparando lo que va a ser un festejo por el Día de la Bandera, y yo le voy a poner un tanguito, tango romántico, viejo, de los preferidos de Ulanovsky. Sí, Osvaldo Fresedo. Sí. Don Osvaldo Fresedo. Don Osvaldo Fresedo, ¿con quién, querido? Con Héctor Pacheco. Y el ritmo incomparable para ir en el barco y escuchar y ver la lluvia sobre el mar. Dale, pibe. Sobre el mar que va encrespando las aguas al golpear y que pone un tú que como un manto de sombras es azul. Ese fue mi amor descontrolado con mis celos desatados. En tu vida, pobre vida resignada, te faltó valor para enrostrarme tus celos y mi error. O tal vez porque te horrorizaba la idea de volver a vivir tu trágico pasado, del que yo desesperado te arrebaté. Nada de lo tuyo me ha dejado, nada de tus besos afiebrados, todo se ha cubierto de rencor y de tristeza, todo hasta las cosas más pequeñas de mi pieza. Rencor de saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido. Nada de lo tuyo me ha dejado, solo más que solo me quedé. De saber que estoy perdido, que mi alma se envuelve con sombras de olvido. Nada de lo tuyo me ha dejado, solo más que solo me quedé. Qué lindo tango, viejo. Se podía bailar con la orquesta de Fresedo. Se podía bailar lluvia sobre el mar. Yo conocí el mar de grande, viejo. ¿A qué edad más o menos, Alberto? Como los 60. Ah. Pero cuando fui, llovió. No, igual me quedé, viejo. Igual me quedé. ¿Se bañó? Afuera y adentro me bañé, porque no me importaba nada, porque es tan lindo el mar. El mar nos hace tomar conciencia de la inmensidad del universo y de nuestra pequeñez. Pero es peligroso bañarse. Es bueno hasta en los lugares comunes, usted. Muchas gracias, viejo. Se lo tengo que decir. Porque el mar es lo más parecido al cielo, viejo. yo cuando me remonto por los aires como barrilete, también me puedo sumergir en las profundidades como un ancla angustiada. Pero viejo, ¿quién no ha nadado en los mares y ha volado en los cielos solamente para recordar o bucear lo que hemos perdido? Dígame, Carlos. No, me encantó lo que dijo. Muchas gracias. Me deja con la boca abierta y como estoy con la boca abierta voy a hablar. Lo que le quería decir es lo siguiente. Es peligroso bañarse con lluvia. Digo por los rayos. Claro. Y por los Julianes Centellas y esas cosas. Que viejo, estuve escuchando a Julián Centella y los rayos, pero le digo una cosa, yo con el hambre que siempre tengo al rayo lo espero de parado, viejo, me lo como como si fuera una entrada. Lo va a cocinar. Que venga el Magiclí adentro, no me importa, viejo, enciendo las hornazas con los ojos y con el corazón. Esto va para usted también, ojitos de mil. ¿Cuándo me va a regalar un tango, vieja? Vamos. Ay, no me lo pide así. ¿Y cómo quiere que se lo pida? ¿De rodillas? No, bueno, dentro de poco. Si quiere me arrodillo, pese a la mirada inquisidora. No, es dentro de poquito. ¿Cómo no, viejas? Me tiene allí galgueando, ¿eh? Voy atrás de la coneja como galgo en carrera, viejo. Me tiene galgueando, ¿verdad? Me tranquiliza, Adalberto, porque hacía mucho, mucho tiempo que no se dirigía a Ojitos de Miel. ¿Cómo? Lo que pasa es que a veces uno no solo se dirige con las palabras, sino con los silencios. Yo cuando siento que, como dicen los pibes de ahora, no hay onda. A veces me atemorizo. Le da pudor. Me da pudor. Pero ella es la buena onda propiamente dicha. Sí, ya lo sé, pero yo le hablo de otro tipo de onda, Carlos. Le hablo de la onda que abriga, de la onda que abraza, de la onda que da para acompañar. Pero yo le doy un consejo a Alberto, riegue ese jardín, ¿eh? ¿Eh? Riegue ese jardín. Uy, tengo la regadera en la dos manos, viejo, entonces no sé qué. ¿Sabe con qué la lleno? Con las lágrimas de mi soledad. No me diga eso. Pero viejo, le mando un saludo. No quiero usurpar más tiempo de este bloque de mañana más en el Día de la Bandera. Los dejo con mis compañeros. Un saludo fraterno a todos los oyentes de la radio pública de mi querida Radio Nacional. Se va de Alberto Flores en mañana. Más. Mañana. Más. Santi. Cuando hablábamos de las medidas que se tomaron ayer en el Comité de Seguridad, no hablamos de otras medidas que se tomaron en la Asociación del Fútbol Argentino, porque como cada martes hubo reunión del Comité Ejecutivo y se terminó de resolver esta situación que se presenta como ridícula, pero al menos los dirigentes del fútbol argentino fijaron posición. En cuanto a lo que puede suceder en el escenario de que Tigre tenga que jugar un partido de desempate con Arsenal o un triangular con Boca y tenga que jugar una de las promociones, por el sencillo hecho de que esto no solamente depende de lo que haga Tigre deportivamente. En caso de que San Martín de San Juan y Atlético de Rafaela consigan buenos resultados en sus partidos, van a llevar a Tigre, más allá de que gane el equipo de Victoria frente a Independiente, en tener que desempatar probablemente el campeonato y que suceda lo mismo con su permanencia en la primera división. Entonces estaba este escenario hipotético y sin reglamentación ante la disyuntiva de qué es lo que debe resolverse primero. Si tiene que salir campeón Tigre o si tiene que jugar un partido en el que puede descender. Como está involucrado Arsenal, todo el mundo sabe que es un club fundado por Julio Grondona, sí, claro, y administrado durante toda su historia por la familia de Grondona. Creían que Tigre, jugando el partido de la promoción, y es cierto, pone además de en riesgo físico a sus jugadores porque pueden aparecer lesiones y también pueden aparecer suspensiones. Y la falta de motivación que tendría un equipo como Tigre si pierde la promoción y después tiene que ir a definir un campeonato. Entonces se decidió. ¿Y si pierde la promoción? Primero va a definir el campeonato. Sí. Primero se jugaría una final con Arsenal. Y después estaría Tigre ratificando o no que sucede con su permanencia en la primera división. ¿Y qué decidieron? Decidieron que se va a implementar este sistema. Si Tigre tiene que desempatar con Arsenal y también tiene que jugar un partido para ver si permanece o no en la primera, lo que primero se va a hacer es definir el campeonato. O sea, el miércoles seguramente de la próxima semana estaría jugando una final con Arsenal, claro, y después el partido por la permanencia. Y si Arsenal no gana y Tigre sí, Tigre sale campeón, San Martín de San Juan y Rafaela tienen buenos resultados, sí, ¿qué pasa? Tiene que jugar un partido desempate, probablemente con Rafaela o con San Martín de San Juan, a ver si promocionan o no. Y después, por más que sea campeón, tendrá que ir a jugar Tigre la reválida con alguno de los cuatro equipos, Lucho, que están involucrados por ascender. Complicado, sí. Y se presenta concretamente esta situación y está el fútbol argentino, se sigue mucho el fútbol argentino, no solamente en nuestro país, que podemos estar acostumbrados, por lo menos desde el fútbol, a la desorganización. Hay público que no. A mí, por ejemplo, mi vieja me preguntaba cuando estábamos desayunando, ¿un equipo puede ser campeón y también irse a la B? Sí. Y esto se ve afuera también. A mí me pasó de hablar la semana pasada con periodistas de México y de España. ¿Qué es lo que está pasando? Te dijo. Se compran muchos jugadores en la Argentina y entonces hay un seguimiento de lo que pasan con los equipos. Ah, de los campeonatos, claro. Además de reproducir los goles y demás, porque hay comunidad de argentinos muy grandes. Tanto en España como en sí. México, por ejemplo. Lo digo porque fue la experiencia que yo tuve la semana pasada y llamaron a la radio, en realidad, de algunos otros medios colegas. Para preguntar. Y participé en algunos programas en Radio Marca en España y no me acuerdo ahora la Radio de México, donde uno intentaba del modo más didáctico de entender por qué está en esta situación. Y lo que yo encontraba desde el otro lado eran risas. Sí. Tanto de mexicanos como de españoles no podían comprender, no entra en el razonamiento lógico de nadie, de que un equipo esté en la puerta de la consagración y en ese mismo partido o en una semana pueda descender, esté sí, rarísimo. Peleando por quedarse en la primera división. Pero puede suceder, y por este tema que está involucrado Arsenal y creo que fue una decisión lógica la que se defina primero el campeonato y que después Tigre decide, juegue su partido por la permanencia. Y lo otro que en realidad no sucedió, pero va a pasar el jueves, se va a conocer la sanción para Daniel Pereira, fue el futbolista de Patronato de Paraná, el mediocampista central, que dijo que había sido incentivado por River en el partido frente a Rosario Central, que Patronato ganó, y que 3 horas después, cuando se dio cuenta que reglamentariamente lo que estaba haciendo con esa declaración era perjudicar a su equipo, se retractó y dijo que fue mal interpretado. No fue a declarar Daniel Pereira. Mañana va a conocerse desde el comité también ejecutivo de la AFA una resolución en cuanto a este futbolista, que sería suspendido con un partido en principio. Y con los de River no va a pasar nada, porque me imagino que en una incentivación hay dos partes, y lo dijo claramente Pereira, aunque no lo sostuvo después, digamos, Pereira dijo eso. Sí, pero en su declaración ante el Tribunal de Disciplina no lo va a decir. No lo va a pasar. ¿Sabes lo que le preguntaron en el Tribunal de Disciplina? ¿Qué? ¿Sostiene Pereira? ¿Y qué dijo Pereira? No, sostenía, no. Dijo. Gracias, Santi. Más. Mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Sí, no se rían, por favor, que vamos con los chismes de miércoles del señor Carlos Ulanowski. Atención, Otaviano, por favor. Sí, los chistes que... Por favor. ¿Qué? ¿No sí, te puede hacer un chiste? Está intentando sacarme de mí. Te está corriendo de eje. Se me descomponía la cara. Pero no lo vamos a permitir, Ulanowski. De ninguna manera. Bueno, les cuento lo siguiente, que la semana pasada, y con muy buenos resultados de crítica, yo todavía no la vi, pero la voy a ir a ver, Dalma Maradona estrenó su unipersonal Hija de Dios. Sí. Justamente el tal Dios, llegado de Dubái para la ocasión, estuvo presente en el estreno, cerca de su exmujer, de su otra hija, de su yerno, otra divinidad del fútbol mundial apodado Kun, y de su papá. Y en una conferencia de prensa posterior, Diego Maradona, que de él se trata, aseguró que cuando se termine su contrato en Dubái, dentro de un año, volverá para cumplir un sueño. Va a compartir, quiere compartir un escenario con su hija Dalma y hacer de actor. Como se sabe, Dios todo lo puede. Diego, recordarán, ya condujo un gran talk show por Canal 13 en donde hizo pasos de comedia guionados. Bueno, esperamos esa participación actoral de Diego Maradona. Muy bien, por el señor Ulanowski, que no se ha corrido de su eje en los chismes de miércoles, en Mañana Más. Mañana Más. Versión que tiene la Cantilo, ¿eh? Totalmente, porque es muy dulce. Sí, exactamente. Es muy, muy interesante. Tiene una dulzura. Vamos a saludar, ¿te parece? Porque tenemos una presencia mayor. ¿Cómo es? Tristán Bauer, el capo de RTA, nuestro jefe, el tipo que está acostumbrado a latigarnos, a tenernos en línea. Está flaco. Está flaco, Tristán, estás perfecto. Veo que te están haciendo lo mismo. ¿Cómo anda, Bauer? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Todo les bien va? Usted? Buenos días a todos. Feliz día de la bandera. Gracias, igualmente. Igualmente, viejo. Hernán, querido, ¿cómo andás? Bien, bien. Mi solidaridad contigo con el otro día. Ah, bueno, eso pavada que pasa. Sí, lo conozco sé del tema. ¿Qué andas haciendo por la zona? Vine a visitarlo a Omar Cerasuolo, que desde que recibió el Martín Fierro no lo había visto. Así que a estrecharle un abrazo. Gran tipo Omar. Sí, claro. Che, hay algo que está pasando ahí en la dirección de Canal 7, porque tanto vos como Martín Bonavetti están los dos flacos, están los dos rozagantes. Contame, yo quiero un puesto ahí. Yo también. A ver si adelgazo un poco. Si vení me con nosotros a correr todos los días ahí, por Palermo, darle la vuelta a la flor que tenemos al lado. Están haciendo movimiento, claro. Está muy bien. Me parece bien. Me parece que la política no coma el cerebro. Pero se nota, ¿eh? Se nota mucho. Qué bien. Estamos en eso. Es bueno. Vida sana. Felicitaciones a todos por el programa, ¿eh? La verdad que los escucho bastante a menudo. ¿Te parece? ¿Pero sí, te parece sensato eso? Me parece que es extraordinario. Muy bueno, muy bueno. Lo pasamos bien, Tristán, que a mí me parece que esa es una de las partes importantes en la radio, ¿viste? Se siente esa onda, ¿viste? Sí, cuando uno escucha y ve la relación entre ustedes, el humor, la diversidad de los temas que abordan, cómo lo hacen. Ahora, ya que estás acá, tenemos algunas cosas para decir. Porque yo con Brienzo y con Otaviano, en realidad es en secreto, con Brienzo y con Otaviano está todo mal, ¿viste? Pues yo al aire la piloteo, que está todo bien, eso. Con Ulanowski ni contarte, digamos. Tenemos Magallanes mucho problema. Con Magallanes es óptimo. Eso era lo que yo te quería decir. Tenemos algunos problemitas con algunos compañeros acá. Yo me pongo de pie para saludarle, Tristán, realmente. Porque eso es frecuente. Es un honor, Magallanes, estar aquí con usted. Bueno. El más serio. Gracias. Y respetable de muchas esta gracias. Mesa. Muchas gracias. Gracias. No, le quiero agradecer esto que lo grabó madre, espero que sí, ¿no? Pero es un honor compartir con estos prestigiosos periodistas también. Sí, pero no lo veo en esa onda todos los días, o sea. Lo voy a invitar al ¿cómo se llama? ¿A dónde? Al preguntor. No, al preguntero. Inauguramos un preguntero donde vamos todos los periodistas profesionales. Con signos de pregunta inflados van a tirarse ahí adentro. Y ya que tiene tantas preguntas, ¿por qué no le hace una? ¿Le gusta el programa? Su precisión me gusta, Magallanes. Y siempre esa voz que aparece con claridad para definir las cosas como son. Es una voz contundente, digamos, clara. Gracias. Gracias. Escucharon, ¿no? Se puede sentar ya, Magallanes. O también lo escuchó, usted que está todo el tiempo ahí reñida con el señor Magallanes. Está claro lo pero que... Pero estoy al ladito, mirá. Bueno, sigo viaje, me voy Siga. Para la folclórica y de verdad, felicitaciones. Y estamos ahí en este día con nuestra bandera. O sea que seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos, me parece muy bien. Magallanes sigue. Lo demás vamos a ver, ¿no? Gracias, gracias. Pónganse de pie que se está retirando. Magallanes sigue firme. Lo demás vamos a ver, ¿no, Hernán? Bueno, gracias. Cheta, Magallanes y Brienza. Muchas gracias, viejo. Tristán Bauer, que nos acaba de hacer una visita en este momento a los estudios de Radio Nacional, y estábamos justamente tratando de hablar con el señor Brienza respecto de esta fecha tan importante. Te va a saludar Tristán, por favor, salúdelo, haga todo en este momento. Mirá qué tipo elegante, pero Tristán, usted es otra persona, discúlpeme. Tenemos pendiente acá una película con el maestro. Ah, sigue en pie, yo no, no quise molestarte. Hay que ver qué pasa con el comandante, ¿viste? A ver si logra recuperarse de su salud y seguimos avanzando. ¿Comandante? Pero es un libro que merece sin duda una película. No, bueno, muchas gracias, Tristán. Un abrazo, ahí se va Tristán Bauer. En este momento se levanta el señor Magallanes, en el momento sí, que pasa por al lado de Tristán. La verdad que no, discúlpeme, no es para tanto, o sea. Aplaudan, carajo. Bueno, Hernán, querido, vamos a hablar un poco sobre el tema que nos convoca en este preciso momento. Bueno, y que tenía que ver con la bandera, ¿no? Con la bandera idolatrada, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es la bandera idolatrada? Y ahí empezamos a mirarnos todos como preguntándose quién se afanó el mazo de cartas, ¿no? Claro. Y le pasa a los historiadores, en realidad, porque dicen, bueno, la bandera celeste y blanca, y empiezan todos a mirar para el techo, ¿no? Y dicen, bueno, la bandera azul, celeste y blanca, y empiezan todos a mirar para el techo. Bueno, la bandera azul y blanca, ¿por qué las canciones dicen azul y blanca, cuando en realidad uno la mira, y hasta hace unos años era celeste y blanca, y ahora la mira, y la oficial es un poco más azul que celeste de lo que era hace unos años? Y en realidad, bueno, uno podría decir que el problema está que no había fotos ni televisión a color que pudiera asegurar cuál era el verdadero color de la bandera. Belgrano dice que es azul celeste, por lo tanto diríamos que el celeste clarito ya no es. Ahora, ¿cuál es ese azul celeste? Porque ¿cómo definir el azul celeste en un texto a lo visual? ¿Y cuál era la forma? Digo, ¿era azul celeste, blanca, azul celeste? ¿Era blanca, azul celeste, blanca? ¿Eran claro. dos cuadrados, uno azul celeste y uno blanco? Claro. ¿Eran dos bandas? ¿Era una banda blanca y una banda azul celeste? Al principio eran dos bandas, ¿no? Y parece que eran dos bandas. Sí. Parece que la bandera que flameó en las baterías Independencia y Libertad, ¿qué nombres que le pone Belgrano en 1812 a las baterías que están en Rosario? No, el triunvirato todavía ponía sobre el en el fuerte la bandera española, la bandera real española. Y todos los actos estaban firmados en juramento, a Fernando VII. Y Belgrano allí en Rosario le pone a las baterías Libertad e Independencia. Y flamea una bandera. En realidad, Belgrano lo que pidió en Rosario es una cucarda. Una escarapela. ¿Por qué? Porque en las guerras peleaban los de escarapela roja contra los de escarapela roja. Por lo tanto era complicado tratar de ver si el otro estaba con vos o estaba contra vos. Una vez que la batalla se mezclaba y se hacía una especie de engrudo de hombres y mujeres peleándose, vos cómo sabías a quién tenías que dispararle, claro. Si no tenía la cucarda de color diferente. Bueno, Belgrano lo que dijo es, al triunvirato le dijo, necesitamos un emblema que nos distinga. Y el triunvirato le dice, sí, está bien, utilice los colores tradicionales azul, celeste y blanco. ¿Y qué significa los colores tradicionales azul y blanco? Uno dice, bueno, es el azul celeste de los Borbones. Bueno, es el azul celeste del manto de la Virgen. Bueno, es el azul celeste del consulado. Bueno, es el azul celeste del regimiento de patricios después de las invasiones inglesas. Y otros dicen, bueno, en realidad ese es el azul celeste que utilizaban la sociedad patriótica que llevaban adelante los morenistas como Castelli, como Monteagudo, como los Rodríguez Peña, como French y Beruti. ¿Y cuál es el azul celeste? ¿De dónde eligió el triunvirato los colores patrios o incluso el Belgrano los colores, ¿no? ¿De dónde? Y es difícil de saberlo porque hay muchos que dicen, bueno, lo eligió de Borbones porque en realidad es Fernando VII, pero ¿No es ilógico que el grupo más revolucionario, que el grupo más radical, que el grupo que iba por la independencia utilizara los colores del propio Fernando VII? Que a la sazón, Fernando VII en 1812 estaba volviendo al trono. Vuelve en el verano nuestro de 1813, por lo tanto parece contradictorio utilizar que los más revolucionarios, los más independentistas, color borbón, claro, utilicen el color borbónico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que el azul celeste en realidad es el color de la masonería? No me sorprendería en realidad. Y porque, que la sociedad patriótica era una sociedad masona. No, sería. Y que después hicieron la sociedad, la logia lautarina. Parece ser que la bandera en realidad es un tiene un significado más político de lo que uno cree, ¿no? Que obviamente no es como dice Alberdi, que Manuel Belgrano se inspiró en el cielo y en las nubes, sino que ahí hay un contenido que está más relacionado con un mensaje político. ¿Pero dónde está el contenido masónico? Porque no, digamos, ¿solamente en el color? No. Porque los masones han hecho muchísimas banderas, digamos. Entre otras estoy pensando en la bandera norteamericana. Sí. En general tienen un apoyo en la simbología muy importante a lo largo de toda la historia. La masonería se basa básicamente en la construcción de símbolos que tengan un rastro histórico, digamos, al margen de que hay un precedente y una discusión, etcétera, etcétera, pero esa es una presencia que ha quedado en el rastro de muchos países y sobre todo de las excolonias, ¿no? En ese sentido estaba pensando cuál es el símbolo al margen de la simbología del pensamiento liberal. Claro, ahí está. El pensamiento de aquellos hombres que querían no solamente la independencia, sino la llevar adelante un gobierno cuya base fundamental sea la libertad. Y ahí es donde la bandera argentina tiene algo para decir, ¿no? Uh-huh. Y la bandera argentina, el Belgrano la hace aún en contra de los designios del triunvirato. La bandera argentina es un acto de desobediencia que hace Belgrano, tanto al triunvirato en 1812 en Rosario como el 25 de mayo en Jujuy. En Jujuy Belgrano entroniza la bandera, es otra cosa distinta, no la iza, la entroniza. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue el rito que utilizaba la corona para que las banderas sean reales, para que las banderas tengan fuerza. Y en Jujuy, para terminar, pues se nos viene la noticia, ¿qué es lo que hace Belgrano? La hace desfilar por un noble, que es el barón de Holmer, y la hace bautizar por un sacerdote, que es Juan Ignacio Gorriti. Con lo cual sigue el rito español de entronización de la bandera. Y cuando sale de esa iglesia le dice al ejército y al pueblo formado, aquí tienen la bandera que los diferenciará de las demás naciones. ¿Qué está haciendo Belgrano en esa plaza de Jujuy? Le está diciendo, señores, de ahora en más nosotros somos una nación que se va a diferenciar de las demás por esta bandera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. Críticas al paro de camioneros. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, Manuel García, dijo que el paro general de la rama combustibles del gremio es una medida política apresurada. Agregó que antes se debería haber agotado el diálogo porque el sector de los camioneros tiene buenos sueldos. El presidente de AESI manifestó también que dejar al país sin combustible es una medida muy grave que traerá serios inconvenientes a los que cargan y a los expendedores. Repudio al traslado de Alfredo Fanciotti a una cárcel de régimen abierto. Organizaciones sociales y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi rechazaron la decisión del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora. El excomisario está condenado a prisión perpetua por el homicidio de los militantes. Federico Orchani, referente del Frente Popular Darío Santillán, expresó que denuncian la provocación de la justicia que a solo 10 días de cumplirse 10 años de los asesinatos permite que los asesinos sean trasladados a Varadero. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio pública. para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Este otoño... A toda hora. Estás escuchando... La radio... Pública. 11 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos. Vieron que aparecimos un poco con el programa preguntándonos esta historia de dónde está la patria y Brienza estuvo hablando en relación a la bandera, a los símbolos, a los personajes y qué lugar ocupa la patria. Y hoy estaba leyendo el diario, la mañana, como muchos de nosotros que lee los diarios, y escucho y veo, mejor dicho, el pedido de un nieto recuperado que se llama Pedro Nadal García, en la famosa causa que Cintia viene siguiendo y nos viene contando todos los días del circuito CAMPS, que involucra también, obviamente, al tema de papel prensa. Y ayer el pedido de este nieto fue ante los acusados. Les dijo, los invito a ustedes, los miraba a la cara a los tipos, los invito a ustedes a que sean un poco más humanos. Y que si tienen que irse de este mundo, lo hagan con dignidad. Que digan dónde están los restos de nuestros viejos. Que dejen de un lado la soberbia. Ya podrían decirnos dónde están los cuerpos, como lo hicieron Silingo o como le hizo Héctor Febres, al que no dejaron llegar a contar nada. Así los invito a darme información de mi vieja. Les pido que la compartan. No van a restar condena, ni mucho menos por eso. Si fueron responsables, deben hacerse cargo. Nada más. Yo pensé que esto era parte de la patria. A toda la mesa, sobre todo a Brienza, por haber agradecido a este ilustre belgraniano, a este ilustre belgrano. Yo soy muy belgraniana porque soy jujeña, orgullosa, les hablo de San Miguel. Muchas gracias y viva la patria, viva el Día de la Bandera. Para mí, la bandera argentina es mi techo. Mi nombre es Silvia, soy de Devoto Pobre. Chao, hasta luego. Hola, habla Miriam de Barrio Urquiza. Quería invitarlos al banderolazo en la Plaza de Belgrano, en la Iglesia Redonda, a las 15:30, y parten desde distintos puntos donde hubo cacerolazo. Gracias. Hola, buenos días. Es para felicitarlos por el programa. Habla Isabel de Villa Ortúzar. Me emocionó Brienza con el relato sobre Belgrano, realmente. Pero lo que quería era pedirle a Cintia que nos explique a qué horas es el banderazo en los distintos barrios y el central, para poder participar. Bueno, muchas gracias. Y ahí, como estaba comentando un oyente, entre las 15 y las 18 va a ser el festival en la Plaza Manuel Belgrano. Ahí en Juramento y Vuelta de Obligado, en Belgrano, Y a las 14:30, en realidad, parte, por ejemplo, la caravana desde Santa Fe y Callao. Así que a las 2:30 de la tarde, en un ratito nada más, la caravana desde Santa Fe y Callao parte hacia juramento y vuelta de obligado en este banderazo festival por el proyecto nacional y popular. Para vos, Magallanes. María Alejandra habla en Facebook del primer diseño de la bandera argentina. Un ejemplo de diseño original, aunque sin sol, dice, de la bandera argentina, son las dos encontradas en la iglesia parroquial de la localidad actualmente boliviana de Macha. La bandera de Macha, Brienza no nos habló. Tales banderas datan de fines del año 1812 y eran las usadas por las tropas patriotas directamente comandadas por Belgrano. Una de ellas, que ha quedado en Bolivia, tiene la franja central de color azul celeste y las otras dos blancas. La otra, ya prácticamente el mismo diseño que el adoptado por Artigas, aunque sin el festón punzó, aclara, es decir, el que ya con el sol se estableció en el año 1818. Los colores de las banderas de Macha son en efecto blanco y azul celeste, aunque desteñidos por el paso del tiempo y el clima. Está bien. Correcto. ¿Cuánto le puso? Correcto. ¿Tiene nota esto? ¿No? A ver. No, es que no hay nada que agregar porque es información complementaria la que yo había dado, y la verdad es que tiene razón. Si uno ve las banderas de Macha, son azul celestes y son las banderas más antiguas que uno puede hablar de ellas. Sin embargo, la de Rosario se perdió, por eso es que no se sabe bien cuál es el color original, ¿no? Qué buena versión de Víctor Heredia. Bueno, sí, tendrían que cambiar la letra, ¿no? Porque como que... Pagasar, discúlpeme, ¿cómo va a cambiar la letra? Y no, escuchando después la versión de la historia que da Brienza sobre el azul del cielo y el blanco. Yo digo, aún los nenitos que lo miraron por Canal 7, le habló que no eran por el cielo nuestro, sino por los masones, eso le dijo a los nenes. ¿Entendí mal o... Entiende todo mal. Es verdad, Magallanes. Tiene un problema, Magallanes, de verdad, de comprensión de texto. Pero bueno, a lo mejor lo vamos a resolver en algún momento, ¿no? Pero díganle a León Gieco, que está cantando acá, que tendría... ¡No, León! ¡Víctor Heredia! ¡Víctor Heredia, animal! ¿Animal? Le dijo. Se puso colorado. ¿Qué? ¿Te cobraron mal? Estás en la cola. Sentís que te están pasando. ¿Qué? ¿No sabes dónde reclamar? No des más vueltas. Mañana Más tiene lo que estás buscando. La Oficina de Ayuda al Consumidor. Contanos... Pero vine hasta acá. Pero no es ahora el momento, señor. Un reclamo de madre. Una facturita me pasás. Qué rico las facturitas estas. Señorita, ¿puede largar la media luna y atender? Me va a atender a mí. No la moleste. Me va a atender a mí. Ni eso entiende, señor, usted. No es una media luna, es una cremona. Sepa que hay diferencia entre eso. Sí, señora, número 354. A ver. Dice este mensaje: ¿saqué turno? Soy monotributista, artesano, quiero poder construir en el fondo de la casa de mis padres. En el formulario de turno me piden comprobación de haberes. Quería saber cómo lo tendría que probar. En casa, las hijas de mi mujer son docentes, forman parte del grupo familiar. Mi mujer también es artesana y los dos tenemos monotributo social. ¿Qué documentación necesitaría para probar haberes? ¿Qué documentación necesitaría? Ahora te vamos a contar exactamente. Es importante remarcar y usar este caso como un disparador, porque los créditos que se están dando para la vivienda no son nada más que para aquellos que trabajan en relación de dependencia, sino también para los que están en relación de independencia. Esto es para los autónomos o para los monotributistas. En el caso de los que trabajan bajo relación de dependencia, tienen que probar una antigüedad laboral de un año. Sin embargo, para los autónomos o los monotributistas, como es tu caso, tenés que probar que hace 2 años estás en esta situación. Sí se pueden sumar los ingresos de tu cónyuge o del conviviente, y lo que se van a considerar son los salarios netos, los salarios de bolsillo, lo que ganás, lo que te llevas ahí, no el bruto O sea que tenés que a ese bruto descontarle todos los aportes, y lo que te va al bolsillo directamente es lo que se va a contar entonces y se va a considerar. Y como te decía, podés sumar el de tu cónyuge. ¿Qué documentación? Que era la pregunta puntual. Bueno, DNI, libreta cívica de enrolamiento también vale. El comprobante de un servicio al nombre de quien va a sacar el crédito. Así que necesitas un comprobante de un servicio a nombre de quien sea el titular. Tenés que llevar también la constancia de quit o de quil, así que no te olvides, DNI, comprobante de un servicio a nombre del titular, la constancia de quit o de quil. Si sos casado, libreta de matrimonio. Si sos divorciado, la sentencia de divorcio. Para los novios con el certificado de convivencia está muy bien. O también, esto es interesante, un contrato de alquiler que esté a nombre de los dos. Ajá. Porque no todo el mundo tiene el certificado de convivencia, que de igual, si por ejemplo vive en la ciudad de Buenos Aires, vas al CGP y lo tramitas, es bastante sencillo. Si no, el contrato de alquiler que esté a nombre de los dos. Ahora, ¿cuál es la documentación que va a justificar tus ingresos? Para el que está en relación de dependencia son los últimos 6 recibos de sueldo y un certificado que te tiene que hacer el empleador. En tu caso, que sos monotributista, tenés que llevar el comprobante de adhesión al monotributo y los comprobantes de los pagos del monotributo de los últimos 3 meses. Así que a todo lo que te dije, DNI, comprobante de un servicio titular, constancia de quit o de quil, tenés que agregarle esta documentación que tiene que ver con los 3 pagos del monotributo, los 3 últimos, y el comprobante de adhesión. Oh. Y bueno, señor, pero tiene que llevar... Es una cosa, es un loco. Crédito hipotecario, ¿qué quiere? Tiene que llevar documentación. Y también me está preguntando... Se queja de todo. Vega, que dice, con respecto a los créditos para la construcción, ¿cómo se determina de antemano el monto necesario para construir? Porque no es lo mismo si hago una casa de 2 plantas con 3 cuartos, 2 baños, que si hago una casita más humilde para una familia más chica. Pregunto, ¿cómo se determina? ¿El máximo o el mínimo? Bueno, lo primero que tenés que saber es que no hay un tope mínimo de ingresos. Esto es importante, exceptuando lo que te dije antes, que tenés que probar el vínculo laboral y cuáles son tus ingresos. No hay un mínimo, no es que tenés que ganar más de tanto. Sinceramente, te podés presentar más allá de que ganes, por ejemplo, 1.800, 2.000, 3.000 pesos. Esto es importante que lo sepan. Ahora, ¿cuál va a ser la relación de la cuota con tu ingreso? Del 40%. Es decir, que la cuota tiene que ser hasta el 40% de tu salario. Si ganas menos de 5.000 pesos, bueno, te van a poder prestar 200.000 pesos para construir, pero vos tenés que saber qué vas a construir. De hecho, tenés que llevar el diseño que esté visado por el municipio. Si no tenés diseño, no te hagas problema, porque ellos te ofrecen uno. Si te metes en www.anses.gov.ar, se pueden ver los diseños. Y la verdad que son casas preciosas, por lo que yo estuve chusmeando. ¿Cuál es el máximo de dinero? Como te decía, hasta 200.000 pesos si ganás hasta 5.000 pesos. De ahí en adelante, si ganás más de 5.001 pesos, te pueden llegar a prestar hasta 350.000. Así que de eso se trata. También tenés ahí un cuadro en el que te puedes fijar. Sí. Hasta 5.000 pesos, por ejemplo, si tenés el terreno, ¿de cuánto va a ser la cuota? De 749 pesos. Y si no tenés terreno, la cuota va a ser de 744 pesos. Realmente en www.anses.gov.ar hay muchísima información y, como te decía, hasta los diseños, que sí, estuve chusmeteando y ¿sabes qué? No los voy a atender más. Pero voy a seguir chusmeando. Porque es feriado. Porque voy a seguir chusmeando, señores. Es muy importante. Su mamá tiene un... Usted tiene un problema. Hasta acá lo tengo que aguantar, Magallanes. Es insoportable. Si pensás que ya tenés toda la info... Esperá. Todavía no escuchaste... Ronda de noticias. Bueno, aproveché la presencia de Tristán Bauer para confirmar algunas noticias. En los meses que no haya fútbol para nadie, sí, la televisión pública va a renovar su grilla y se jugará con cultura para todos. Desde fin de mes, sábados 20:30, Juan Sasturain conducirá el ciclo Disparo sobre la biblioteca. Van a ser unitarios de media hora dedicados a autores policiales y libros de la especialidad. Ay, qué bueno eso, a las 21 será el turno de Pacho O'Donnell, que estará al frente de especiales sobre historia argentina. Para la misma época saldrán al aire 4 clases magistrales sobre literatura nacional a cargo del escritor y docente Ricardo Piglia. Un ciclo que producirá la Biblioteca Nacional y que, como los que conduce Paenza, tendrá público en vivo. Y los domingos por la tarde, la Dirección Nacional de Patrimonios y Museos desarrollará un espacio de historia de la arquitectura. Van a ser 50 días para descansar de la pelota y poder darle pelota a otros temas que merecen estar también en nuestra cabeza. El gobierno uruguayo venderá marihuana a los consumidores registrados. Sí, ¿viste? No. Sí, parece que sí. Lo anunció el presidente Pepe Mujica, quien dará a conocer esta tarde una serie de medidas para combatir la inseguridad, entre ellas la regulación por parte del Estado de esa droga. Además, prohibirán la difusión de imágenes violentas en el horario central de televisión. Muy bien. La verdad, es una muy buena medida. Un gran medida, proyecto, sí. Un gran proyecto. Yo creo que deberíamos los argentinos tratar de analizar y estudiar bien esa posibilidad. Tiraron gas pimienta en un boliche y hubo 8 heridos. ¿Dónde, esto, che? Es lo que se comunicó en la Maribar, Cerrito 1058, esquina Santa Fe, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente hubo una pelea y uno de los chicos tiró gas pimienta. Lo que dijo Alberto Crescenti, director del SAME, es que recibieron la denuncia a las 5:45 porque alguien pensó que se estaba incendiando. Eran 8 personas, todas mayores de edad, las que sufrieron irritación de vías aéreas superiores, irritación ocular y vómitos, y fueron trasladados al Hospital Fernández, al Rivadavia, al Argerich y Durán. Así que me replanteo lo que dije al principio del programa, no voy a probar ir acá al lado, a ver si me tiran gas pimienta. Sí, y después, si el gas pimienta te provoca vómitos, podés probar con el gas bicarbonato. igual te digo, el gas pimienta es jodido, pero peor es el gas sal por la hipertensión. Claro, totalmente. Uy, ¿cómo estamos? Más. Dos confirmaciones que llegaron esta mañana en un feriado. Una tiene que ver con los mellizos Barros Esqueloto. Guillermo y Gustavo serán los próximos entrenadores de Lanús. Cuando se juegue el próximo torneo, hará su debut como técnico Guillermo Barros Esqueloto. Gustavo venía trabajando como ayudante de Gregorio Pérez. Y la otra tiene que ver con el tenis, con el ámbito internacional y también el polideportivo, porque de manera unánime el Comité Olímpico Español eligió a Rafael Nadal para que sea el abanderado de la delegación española en los Juegos de Londres. Como ustedes saben, los camioneros plantearon un paro a nivel nacional en bloqueo a las refinerías, obviamente, porque ellos están pidiendo un 30% de aumento a los salarios. En la paritaria, en la reunión paritaria por aumento de salario, no se logra resolver esta situación. Los empresarios del combustible están ofreciendo un 18% de aumento y ayer se dictó la conciliación obligatoria. A pesar de esto, sin acatar la conciliación obligatoria, están bloqueando 9 refinerías petroleras en todo el país en este momento, lo que son básicamente las de Dock Sur, La Matanza, La Plata, Campana, Junín, Buenos Aires, también Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza, San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, Refinor en Tucumán y Montecristo en la provincia de Córdoba. Ese es el combo de refinerías que están bloqueando los camioneros, que están involucrando a toda la población en un reclamo salarial de un aumento del 30%. Qué dúo, ¿no? ¿En qué sentido dice? Qué linda canción y qué muy dúo. Muy bonito. Estamos hablando de quién, porque a ver, la medida que Kieko y la Negra Sosa. No, está diciendo cualquier variedad, no. Es Kieko con Porchetto. ¿Y la mujer que canta quién es? No es una mujer. No puede decir una mujer, Porchetto. Es cierto que Porchetto tiene una voz distinta, digamos, pero belgraniana podría decir hoy. A ver, no pega una usted. Está fuera, me parece que es la bandera lo que lo pone fuera de eje. Se ve que algo de lo que dijo Brinza al principio a usted lo pone en conflicto. ¿No vio el malestar que tenía Tristán al estar en esta mesa? ¿No vio el malestar? Pero no se quedó ni 2 segundos. Digo, pero tengo cosas que hacer. Cita. Lo de Serazuelo lo inventó. Vamos, viejo. Tenía una cita. por favor, el malestar de la pasa Magallanes, discúlpenos, pero a nosotros, a todos nosotros nos pone muy nos pone vergonzoso, digamos, que usted sea tan obsecuente. O sea, obsecuente, le mando un saludo muy grande a María, ¿no? Ay, ¿a qué no María, tiene perdón? Que decir de pie, ¿qué tipo Vicente, ¿no? Ahí está. ¿De quién habla, perdón? Que no, ¿qué otra María aparte de la Virgen? Esta canción se llama Bicentenario, es un tema que está en el último disco de León Gieco que se llama El Desembarco. Por cierto, es un disco que a mí me gusta mucho, qué sé yo. Es más, se lo pude decir a León Gieco, les conté esa anécdota una vez. Bajé del auto, le digo, claro, la puerta de casa. La pastilla para el abuelo. Sí, dame una, por favor. Ahí está. Respeten al único abuelo que hay en la mesa. Sí, claro. Ojo con eso de las pastillas. Yo pensé que la abuela iba a pedir que respetemos las pastillas. Es que esta es escena de domingo al mediodía, donde Lucho cuenta de vuelta la misma anécdota, sí, y todos ponemos cara de... Sí, ya la y claro, nadie dice nada porque como es el conductor, el dueño de la pelota, ponemos todo cara de... Y nos miramos entre nosotros y otra vez la anécdota de León Gieco. Al único músico que vio fue a León Gieco. Te voy a decir lo que decía mi maestra Chiquita Legrand, que dice, el público se renueva, yo no le hablo a ustedes, les hablo a la gente que está del otro lado. ¿Les conté la vez que vi el cadáver de Chabrán? No, pero una cosa que nos podrías contar, debido a que hoy es 20 de julio, es algo sobre la bandera. Habló de la bandera, ¿no? ¿Qué bandera? No habló de la bandera. ¿Y habló de Belgrano? ¿Dijo algo? No dijo nada. Pucha, estamos mal, viejo. Igual porque hoy va a hablar de la bandera, no tiene sentido. ¿Por qué? Sí, es el día del bicentenario y por eso estamos escuchando esta canción. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron participando en el programa, Fernando Ponte, a Marita Zagatomburu, que estuvo en la coordinación general, impecable. Muchas gracias a Paula Nicolini, a Nora Asensio, a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, que el team de producción que nos acompaña todos los días. Gracias a vos, Ulanowski, ¿eh? Gracias a vos, Lucio. Gracias, Cintia, querida. Fue un placer, como siempre. Igual para mí, ¿no? Gracias, Prensa, querido, ¿eh? No, gracias a ti, hasta siempre. Gracias por haber leído tanto, viejo, sobre el siglo XIX, que nos viene muy bien a todos, porque yo creo que ahí hay un hueco, hay un paréntesis en la educación de todos nosotros, y obviamente en estos momentos se nota y es muy importante, Prensa. Ejemplo para todos los niños argentinos y orgullo de sus padres. Sí, sin lugar a dudas. Gracias, Árabe, y su galería interminable de personajes. Ha sido un placer enorme nuevamente. Yo terminaría con todos en la popa del Titanic, pero no, porque no tenemos bandera, la bandera está atrás. ¿Atrás dónde la tenemos? En la popa. Porchetto. No, nada que ver. Javiera Cantilo.